En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Algún día tenemos que plantearnos por qué estamos rodeados en denuncios apocalípticos que nos hablan de asteroides enormes que se pueden estrellar contra la Tierra, de volcanes gigantescos, de terremotos tremendos. Me temo que hay mucha gente que vive de estudiar estas supuestas amenazas, y cuanto más miedo nos metan y más apocalípticos sean en sus predicciones y advertencias, más dinero y becas tienen. Y sin embargo, esos fines del mundo que pregonan, que anuncian, no ocurren. Afortunadamente no ocurre, pero sí llega el fin del mundo para miles de personas que tienen que dejar sus cosas, sus casas, sus familias. Eso sí pasa todos los días, e incluso cuando no son noticia. Esos son víctimas de apocalipsis humanos, no de apocalipsis cómicos. Esa gente mira las estrellas, pero lo hace buscando su salvación. Y sin embargo, hay otros que miran a las estrellas para buscar miedos a los que enfrentarse. Sin embargo, el miedo está aquí, aquí mismo, en los salvapatrias que defienden sus supuestas fronteras con su fuerza. Eso sí, esos dan miedo. Esos que van de víctimas hoy y que mañana son verdugos. Esos que defienden su país de enemigos que en el fondo defienden ellos mismos. Esos que les importa más su ego que la vida de los otros. Esos que defienden su vida y su causa con la vida de otros. Esos que además están defendiendo ideas y modos de vida que provocan miseria, hambre y destrucción. Esos que se rasgan las vestiduras, pero que visten con túnicas hechas sobre el dolor, la miseria, la guerra y el hambre de los que no tienen que vestir. Comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 3 minutos, hasta las 4 de la madrugada, casi 3 horas de radio, de misterio, de entrevistas y de historia. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Y atención, porque tenemos una noche impresionante, espectacular. Lo que tenemos hoy en nuestro programa es para hacer historia. Va a estar con nosotros Ángel Martín. Hacía las delicias del público, de los espectadores, cuando estaba al frente del programa Sé lo que hicisteis el último verano en La Sexta, un programa histórico. Y ahora también está haciendo historia con su libro, que publicó hace unas semanas, Por si las voces se vuelven. Está en la séptima edición, hasta el momento 100.000 ejemplares. Un testimonio desgarrador el que ofrece sobre el brote psicótico que sufrió hace tan solo unos años. También vamos a hablar esta noche en La Cara B sobre el Rasputín de Putin, el hombre que es uno de los más importantes cerebros ideólogos de ese personaje. Algunos dicen de él que es el más peligroso del mundo. Lo hemos investigado. Tiene conexiones en nuestro país, conexiones españolas, y sabemos mucho más sobre él. Hoy os vamos a contar alguna cosa. También hoy Círculo Secreto con Manuel Carvellal, imágenes del más allá, teleplastias, rostros desconocidos sobre piedras, sobre paredes. Hoy el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. También señales del fin del mundo, el pasado que nos va a comentar Javier Sevillano, el pasado que sufrió hace 1 millón de años un auténtico fin del mundo. Sabemos más cosas que les va a contar Javier esta noche. También vamos a tener Eureka con Mado Martínez para hablar de la ciencia de la fidelidad. atención, porque ahora mismo en La Rosa de los Vientos también va a estar un exdirector de los servicios de inteligencia, un jefe, fue hace muy poquito, de los espías españoles. Él es Alberto Sanz, el hombre que estuvo al frente de todo el espionaje español durante mucho tiempo. En materia reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Estamos recibiendo, la verdad es que un montón de información por todos los medios, una ingente cantidad de datos sobre la guerra de Ucrania. Y para un periodista es complicado que podamos ofrecer algo distinto. Hoy, sin duda, lo hemos conseguido. Alberto Sainz, director del CNI durante 5 años, ha aceptado participar en La Rosa para aclarar numerosas dudas sobre este conflicto y además sobre su relación con el mundo del espionaje. El mundo del espionaje, que será y es, con toda seguridad, él nos lo va a contar. Muy importante en esta guerra, muy importante lo que está sucediendo en Ucrania y muy importante contar con su presencia porque, insistimos, es uno de los directores, ha sido uno de los directores más importantes de la historia del CNI, además muy recientemente. Y además conoce, digamos, una serie de temas importantes para poder entender lo que está pasando no solo con Ucrania, sino con Rusia. Por supuesto, concurso, esta noche vamos a conocer al oculto de esta noche que nos comenta ahora mismo Silvia Casasola. Primeras pistas, primeros datos que son los siguientes. Sí, antes quiero hacer referencia a un testimonio que me ha dejado impactada de un médico de la organización Médicos Sin Fronteras, que el hombre pues estaba pasándolo horriblemente mal en la ciudad de Mariupol, donde están asediando desde hace una semana, y en Ucrania los rusos, y comentaba que prácticamente pues no tienen medicamentos, no pueden atender a la gente, no hay agua, por supuesto no hay comida, no hay calefacción, pero claro, para hacer las intervenciones médicas y todas esas cosas, sin electricidad y sin agua es prácticamente imposible, incluso para las infecciones. Entonces, pues bueno, coger y a señalar esto, significarlo, porque realmente es algo muy, muy caótico, porque se ha convertido en una ciudad, como en su momento para Stalin fue Stalingrado, pues ahora mismo para Putin, la ciudad de Mariupol es importantísima estratégicamente, y imagino que también nuestro invitado pues nos comentará algo al respecto. Y bueno, ahora, yendo con el tema del concurso, pues esta noche yo quiero mandar mi abrazo más cariñoso a nuestro querido José Manuel Escribano, que por asuntos personales pues no puede estar con nosotros haciendo su callejón. Y bueno, pues he querido homenajear a 3 actores españoles muy importantes cuya forma de interpretar es única e inigualable. Es un grandísimo actor, no es grandísimo, es uno de los grandes, y eso saben todos ustedes, que es muy difícil, pero es uno de los grandes. Ha trabajado con los mejores directores en 238 películas. Bueno, esta voz es característica de Resines. Le mando también un súper abrazo, que ha superado el COVID, pero no es el actor que estamos hablando. Y aquí va la primera pista. ¿Pero quién es el actor al que me refiero? Si aunque destacó en la comedia, es también un gran actor dramático cuando le han dado la oportunidad. ¿Será José Sacristán? ¿Será José Luis López Vázquez o Alfredo Landa? Buenas. Buenas. Ay, pero que muy buenas. ¿Hispanic hablan? Los, ¿quién es usted? Pero bueno, ¿hablan o no hablan? Ay, qué bien. Que vienen, que ya están aquí, que ya. Sí, ay, que ya he ligado, que ya he ligado, que ya he ligado. Pero quietos, no vayáis. No, quiero con el cache. Con el cache, que. Bueno, los que queréis participar tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos, decir Sacristán, López Vázquez, Holanda, y mucha suerte. La 1:10, comenzamos, esto es en La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Vamos camino ya de los 3 millones de refugiados, 3 millones de personas que huyen de la guerra entre Ucrania y Rusia, guerra que comenzó hace más de 2 semanas, guerra que está dirimiendo el futuro de la humanidad. Y nuestro invitado de esta noche sabe muchísimo, muchísimo de ese conflicto y muchísimo, por supuesto, de lo que estuvo al frente 5 años de los servicios de inteligencia en nuestro país, del CNI, Fernando Rueda. Pues sí, Alberto Sainz fue director del servicio secreto entre 2004 y 2009, en unos momentos especialmente difíciles, en unos momentos en los que podemos hablar que estuvo en una guerra, porque nos acababa de declarar la guerra no solamente a Estados Unidos, en España nos había declarado la guerra Al Qaeda y el yihadismo con aquel atentado del 11M. Ha nacido en Cuenca, es ingeniero de montes y una de las cosas que hizo, aunque él no lo creó, pero realmente él fue el impulsor, el que le dio forma al Centro Criptológico Nacional, que es el que se encarga de defendernos de ataques, de ciberataques, que este tema es muy importante. Y hoy he descubierto una cosa, he descubierto algo que adquiere una cierta relevancia, y es que el 5 de marzo de 2008 condecorado por los lazos de colaboración conjunta otorgado por los servicios de seguridad de la Federación Rusa. Lo he visto en Wikipedia, la verdad lo tengo que decir, y espero que él, yo no lo sabía, espero que él nos lo confirme. Alberto Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Hola. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tienes que decir ante esto que ha comentado Fernando ahora? Bien, es normal, es habitual que entre servicios pues se establezcan lazos de cooperación, a veces más firmes, a veces más profundos, y fruto de una colaboración, de una cooperación que en aquellos momentos pues se produjo entre ambos servicios, pues surgió esa condecoración, ese reconocimiento. Alberto, durante tu mandato, ¿hubo algún tipo de señal o indicativo de que podía empezar una guerra allí, una guerra como la que estamos viviendo? No, en aquellos tiempos, era el año 2009 cuando yo salí del CNI, entonces pues estaba lejos, no se atisbaba una crisis de esta magnitud, ni muchísimo menos. Es cierto que las tensiones siempre han existido ya desde entonces, existían tensiones, pues en la medida pues que después de la caída del muro de Berlín y la descomposición de la URSS, pues bueno, pues ha habido una especie de progresión, digamos, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, pues en dirección a las fronteras rusas. Y eso pues siempre ha generado cierta inquietud, sobre todo al otro lado. Y luego también hay mucha información, no sé si actividad o no, que tiene que ver con agentes rusos en nuestro país y con agentes españoles en Rusia también había. Bueno, teníamos... Hay cosas que no puedo contar evidentemente, por aquello que son, evidentemente, pero sí, pero yo te las pregunto, esa actividad de, digamos, de contrainteligencia siempre ha existido, siempre ha habido actividad, digamos, en todos los servicios desde muchos años. Se nos ha olvidado ya que hubo una guerra fría y que en aquellos tiempos pues la forma habitual de relacionarse era con estas especies de operaciones en campo contrario siempre, ¿no? Sí, sí que ha habido estas, pero eso no ha condicionado el que hubiese también relaciones de, digamos, de las que pudiésemos considerar de cooperación o buenas relaciones en todo caso, en algunas materias. Por ejemplo, en materia de lucha contra el yihadismo, contra el terrorismo internacional, pues siempre con los servicios rusos pues ha habido una buena línea de colaboración. Fernando, mucha importancia también, tú dices que tiene que tener que ver mucha información que están obteniendo los satélites estos días, los satélites dirigidos por inteligencia en Estados Unidos, en Rusia. Sí, porque en estos momentos yo creo que somos por primera vez conscientes en una guerra en la cual los movimientos del enemigo son conocidos perfectamente gracias a los satélites. Por un lado está el servicio de inteligencia de Estados Unidos, de la Oficina Nacional de Reconocimiento, que es la que tiene, digamos, la que explota todo ese tema de los satélites. Y luego España tiene un satélite, que es el PAZ, que presta sus servicios para el Ministerio de Defensa, pero que de alguna forma me imagino que yo quiero hacerte dos preguntas, Alberto. Una sí. Es si tú ves esa importancia de los satélites en esta guerra, y luego qué papel puede estar jugando ese satélite español que parece ser que también está recabando información. Bueno, empiezo por la segunda. Es un buen papel. España está bien colocado, bien situado, digamos, en el panorama de satélites, ¿no? Por así decirlo. Y todas las imágenes que desde los satélites que están desplegados, pues se obtienen y que son de interés para esta causa, para esta guerra, pues son ofrecidas a la inteligencia, digamos, occidental, pues para la mejor resolución posible, ¿no? España es una potencia también, está entre las primeras del mundo en este ámbito de satélites, y sí que es cierto que en estas guerras nuevas, pues el conocer los movimientos del enemigo, pues siempre es un valor raro. Y por tanto, pues se busca todo tipo de información que se pueda registrar con los satélites. Según las últimas informaciones, la inteligencia británica dice que las fuerzas rusas están a 25 kilómetros del centro de Kiev. ¿Se contrastan con otros servicios de inteligencia cuando se da este tipo de datos para que sea más o menos fiable? Sí, hay un servicio que da la noticia, pero en realidad es una información común. Hay la comunidad de inteligencia occidental, europea, pues estará trabajando y mucho en estos tiempos de forma conjunta. Por tanto, alguien da la noticia, pero sí, la información es explotada por todos. Pero una pregunta. Aquí se está hablando de la Unión Europea por un lado, se está hablando de la OTAN por otro. Realmente yo creo que son dos clubes, corrígeme, de intercambio de información. Uno, el de la OTAN, y otro de la Unión Europea. ¿De alguna forma crees que es mejor o debería ser mejor el de la Unión Europea de lo que es ahora mismo? Bien, es difícil responder a esta pregunta. Yo como veo el asunto, una de las consecuencias que está arrojando esta guerra es que la Unión Europea se encuentra más fuerte en sí misma, más cohesionada, está tomando decisiones más en común, pero también veo una Unión Europea que es más consciente también de sus propias debilidades, ¿no? De hecho, las últimas decisiones que han tomado, pues así lo apuntan, ¿no? Un crecimiento sustancial del gasto en defensa, buscar más autonomía en materia energética y, por tanto, también en inteligencia. Imagino pues que esas debilidades también aflorarán justo en estos momentos de crisis. ¿Y en yo entiendo que es ahí donde hay que reforzarse. La Unión Europea es la que tiene que tomar fuerza en todo sentido. Cuando habla de defensa, está hablando de defensa en términos generales. En este momento, si estuvieras al frente de los servicios de inteligencia, ¿qué crees que es lo que tendrías que hacer? ¿Y qué crees, evidentemente no es una recomendación, es una opinión personal, y qué crees que estarán haciendo ahí en el CNI, en la carretera de La Coruña? Bueno, no te quiero defraudar, pero no me voy a poner en esa, porque ya pasé mucho, hace mucho tiempo que pasé esta historia. Yo ahora mismo, mis opiniones, las que gracias a que me habéis invitado pues puedo contar esta noche, pues yo las lanzo mis opiniones, pero ya desde fuera, desde otra óptica, no he enrolado en ninguna bandera política y desde luego no comprometido con la gestión de nada. No sé qué es lo que estarán haciendo, pero entiendo que tendrán un flujo de intercambio notable pues con la inteligencia de países hermanos y países vecinos. Y ahora mismo, ¿hacia dónde crees que puede ir? Algo que no sabe nadie, evidentemente, pero queremos saber tu opinión porque es la opinión de alguien experto. ¿Hacia dónde va esta guerra? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué crees que es lo que piensas que puede ser el siguiente paso de Rusia y de Ucrania? Bueno, yo lo veo, no se ve un final claro, desde luego que no se ve, pero yo creo que esto está tomando un giro previsto ya. Ya se está hablando en estos últimos días de que Rusia, Putin, está incrementando sus ofensivas contra la población civil, está reforzando todos los bombardeos en torno a grandes ciudades como Kiev. En fin, que esto se parece mucho a lo que se había definido como el segundo escenario, la ocupación total. Y el final de este asunto es muy difícil verlo, tal como nos gustaría a nosotros ver un poco cómo termina esto. Pero desde luego apunta muy mal. El escenario que nos viene es ese, y casi tenemos que escuchar las palabras que algunos dirigentes europeos han dicho, como Macron, que lo peor está por llegar, ¿no? Hablando de Putin, se está diciendo muchísimos rumores, que dónde está, que la salud de Putin, que si tiene cáncer, que si tiene Parkinson, que vamos, que está fatal y que no, de hecho Zelensky está saliendo constantemente y él en imagen prácticamente no sale. Yo no sé si entre los servicios de inteligencia se ha filtrado algo sobre este tema y también hasta qué punto, si a lo mejor Putin, pues en el último coletazo de poder ha querido dar esta maniobra, ¿no?, para dejar en la historia como que ha intentado invadir Ucrania, y hasta qué punto, si él no puede llevar la guerra hasta los últimos momentos, ¿quién le sustituiría? Yo creo que si él no puede llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, se acabaría la guerra. Yo eso es lo que entiendo. Esta guerra la han bautizado como la guerra de Putin, con buen acierto desde mi punto de vista. Es una guerra muy suya, muy, muy a su manera y muy por su propia forma de vender sus victorias en su entorno más cercano, en su país, entre su gente. Yo de todas estas cosas que se dicen, de si está mal de salud, si esto es una consecuencia de ese estado de salud que tiene, yo ahí no tengo opinión. Pero el hecho de que Zelensky salga más en los medios de comunicación, en la televisión, que lo veamos más, yo veo es que porque él está más obligado. Él está más obligado, pues él ha ganado este relato de la guerra. Ucrania es el país agredido. Nosotros somos todos perdedores, de alguna manera. Por tanto, él estaba siempre más necesitado de salir y de seguir alentando a colaboradores, como podemos ser nosotros, y por supuesto a los suyos. Pero no hay nada de cierto de que él esté con mal de salud. ¿No os ha llegado ningún tipo de información sobre ese tema? No, a mí no. Yo no creo que eso son especulaciones que se hacen. Hay mucha desinformación también, como bien sabéis. Forma parte también de esta campaña bélica, ¿no? El informar y el desinformar. Y no creo que esté mal de salud. Oye, una cosa. Parece lógico pensar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, básicamente, de Europa y tal, de alguna forma estén siguiendo o tengan informes sobre la personalidad de Putin y estén asesorando a los presidentes sobre cómo tratar a Putin. Es decir, ¿ese tipo de cosas realmente se hacen o no? Bueno, los servicios de inteligencia tienen muchos papeles, tienen un gran papel que hacer en tiempos de paz y, por supuesto, en tiempos de guerra. Pero también los servicios diplomáticos, que son los que organizan las relaciones, digamos, las relaciones en grande entre los países, pues tienen mucha información también de todos aquellos líderes, en todo caso, con los que se relacionan. Putin ha visitado nuestro país, ha visitado todos nuestros países europeos, ha tenido muchos años de muy buena relación, buen rollo, que se podría decir. Uh-huh. Y previamente, pues digamos que estas cosas se analizan y se conocen bien, o se pretenden conocer bien a la otra parte, aunque sea una visita de protocolo o la que sea. Quiero decir con ello que es suficientemente conocido. En estos días he intentado hacer también un diseño, una descripción del perfil psicológico de este hombre, pues bien, yo creo que todas estas cosas no añaden nada que no sea conocido del personaje Putin. El otro día Fernando nos estaba hablando de una escena en la que se podía deducir que las relaciones entre Putin y el jefe de los servicios de inteligencia no eran especialmente buenas porque había ocurrido casi una humillación en pública de ese agente, ¿no? Sí. De ese director de los servicios. Yo no sé si viste las imágenes, Alberto, que era una escena que reprodujo la televisión rusa, en la cual Vladimir Putin humillaba a Sergei Naryshkin, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, y además no es que lo humillara, es que lo retransmitieron, lo difundieron. ¿Cómo se puede interpretar una escena previamente en una guerra en la cual el jefe del Estado le da una sarta de bofetadas al jefe del Servicio Secreto Exterior, ¿no? Sí, y a mí es una ocurrencia, ¿eh? No, esto que voy a decir no tiene mucho más alcance. Pero se me ocurre cómo interpretaría yo esto. Si tú haces unos planes de invasión de un país, pues dibujas varios escenarios. Y seguramente los primeros escenarios de la invasión de Ucrania pues no han salido como les hubiese gustado. No quiere decir que estén improvisando para los siguientes escenarios en los que se está desarrollando ahora la contienda. No. Y en todo caso, yo creo que siempre es bueno, pues si las cosas no salen como uno pretende o no salen muy bien, pues siempre tener alguien hacia quien mirar. Es decir, crearte un poco el responsable, crear siempre que haya un responsable detrás, ante si las cosas se ponen muy feas o si algo se tuerce mucho en el camino, pues siempre poder, y en este caso, pues el servicio de inteligencia, pues es una víctima propiciatoria, porque son los que supuestamente pues aportan toda la información de base pues para organizar una guerra como estos han organizado. Me refiero al servicio de inteligencia en general, normalmente los servicios de inteligencia en rusos también los hay especializados en materia militar, como es el GRU, etcétera. O sea que no toda la responsabilidad de la inteligencia rusa recae sobre ese hombre. Pero siempre es bueno, pues eso, tener un responsable que te pueda, que pueda recibir un poco, que pueda ser la diana en caso de que los planes no salgan como tú tengas pensado en un principio. ¿Y tú crees, como persona que sabe de la actuación de los servicios de inteligencia, tú crees que ahora mismo, por ejemplo, podría tener la CIA o alguna otra organización de espías de diferentes partes del mundo algún tipo de infiltrado, o se estaría buscando infiltrarse en la esfera de poder de Putin, que tendrán algún infiltrado el poder? Bueno, yo voy a contestar pues como un observador. Claro, eso es lo que observador pedimos, porque es imposible que sea claro. Y yo he visto en estos últimos tiempos que de todas las agencias así europeas, occidentales, que han dicho algo, pues quizá los que más acertados han estado siempre en su veredicto siempre han sido las agencias americanas. El presidente Biden dijo con claridad y con rotundidad que van a invadir Ucrania. De una fecha que luego, pues, por algún motivo no fue la fecha exacta, pero se produjo la invasión pasados unos pocos días. Entiendo que estas agencias tienen una información buena, no buena, sino muy buena, y esta información pues la obtendrán de múltiples formas, pero quiere decir que están muy en lo suyo, ¿no? ¿Y los rusos, tú crees que pueden tener, en algún momento han tenido, o pueden tener infiltrados a nivel de inteligencia en Ucrania? Yo creo que sí. No que hayan tenido, sino que la tendrán incluso ahora. Uh-huh. Ucrania es su territorio natural, casi, por así decirlo. Ucrania es como su casa, es su segunda casa. Y estoy segurísimo y convencido de que ellos tienen una inteligencia muy potente sobre el terreno. No tanto ya, no solo de imágenes o de otro tipo de inteligencia sobre el terreno, que hacía pues es la buena, ¿no? Algunos analistas dicen que la verdadera guerra es entre Estados Unidos y Rusia, y que Ucrania y Europa nos ha pillado ahí en medio, pero que en realidad ni le beneficia a Ucrania ni nos beneficia a Europa. Entonces, desde el punto de vista, tú que conoces un poco todos estos conflictos, ¿realmente lo ves así o es una cosa de poder absoluto de Putin que ha querido intentar coger este territorio? Bueno, hay un poco de todo, sin duda, hay un poco de todo. Yo veo que este es un escenario complejo, nos empeñamos en poner fechas a las cosas y a veces olvidamos que no es una crisis que haya empezado hoy o hace dos semanas. Si no recuerdo mal, en el año 14, con la crisis del Maidán, pues empezó un ciclo nuevo dentro de eso que llamamos relaciones con el país, Rusia, ¿no? Son unas relaciones nuevas. La crisis del Maidán provocó un cambio de gobierno en Ucrania y una reacción inmediata de Rusia de la anexión directa de Ucrania, de la península de Crimea, además de de iniciarse una guerra por parte de unos separatistas en la zona oriental de la región del Donbass. Una de las cosas ese es el origen de esta crisis de hoy. Y por otra parte, lo que hemos estado viendo es pues que Estados Unidos, a través de la OTAN, pues ha estado exigiendo a la Unión Europea pues un mayor nivel de un incremento del gasto militar, pero lo ha dicho claramente el anterior presidente de Estados Unidos, lo dijo. Uh-huh. O sea, que están exigiendo a la Unión Europea pues un rearme. Por tanto, si miramos un poco quién gana y quién pierde esta, yo creo que es una guerra que perdemos todos de alguna manera, pero sobre todo ucranianos por lógica y por supuesto también Europa. Europa también pierde en este asunto. Estamos perdiendo, como vemos mucho en la economía, somos una parte de esta economía global que ahora está desajustada y está dando gritos. Y sin embargo, pues alguna consecuencia buena se puede derivar, ¿no? Si miramos a la última reunión de los 27 en el Palacio de Versalles, estos toman tres decisiones que nítidamente nos llegan a nosotros: el aumento drástico del gasto en defensa, que es justamente una de las exigencias que los americanos estaban haciendo al bloque europeo desde hace ya años. Una de las cosas que nos ha comentado y que ha comentado Fernando sobre tu trabajo es que durante tu mandato, Fernando, se produjo la puesta en marcha del Centro Criptológico Nacional, la ciberguerra, para que nos entendamos. Sí. Una ciberguerra que se supone que está muy presente en lo que está ocurriendo. Sí, a mí lo que me gustaría saber es, yo tengo la sensación, se ha reconocido, pero yo creo que no lo suficiente, de que se están produciendo ataques, y ataques de cierta consistencia, contra muchos países, incluido también ataques contra Rusia, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos que es posible que esto, con el paso del tiempo, con el paso de la guerra, pueda realmente podamos notar que, bueno, que tenemos problemas porque tenemos ataques y que realmente pueden penetrar ataques rusos o al revés, ¿no? Que desde aquí o desde otros países de Europa pueda penetrar en Rusia, ¿o cómo? Una pequeña aclaración: el Centro Criptológico se crea también con la ley de creación del CNI en el año 2002. Sí, sí, por eso hemos dicho que lo pones en marcha, que lo crea Dez Kayar. Sí, ya estaba creado el Centro Criptológico, pero bueno, en mis tiempos lo que nos tocó fue pues potenciarlo de alguna manera. Yo creo que esa tendencia ha continuado a lo largo del tiempo. Es la evolución de los tiempos, es la que te marca los caminos, ¿no? Y la evolución, etapa digital en la que nos encontramos y la evolución tecnológica, pues nos lleva por estos caminos en lo referente a la ciberseguridad, pero también ese es la misma senda que hemos llegado pues en otras líneas de trabajo dentro de la inteligencia, pues como es la interceptación de señales estratégicas, etcétera, etcétera. Es decir, que esa es una evolución lógica y normal. ¿Quién destaca en este mundo? Pues lógicamente los servicios más poderosos, los que más recursos tienen, los que más recursos económicos tienen y los que más potencia les respalda, como país me refiero. Los servicios rusos son poderosos en estos ataques, en esto que llamamos ciberseguridad. Naturalmente que sí. ¿Son los únicos? Evidentemente no. O sea, digamos, todos hacen el trabajo que pueden hacer. Cada uno tiene sus orientaciones principales. Los servicios de inteligencia rusos siempre les ha interesado mucho todo lo relativo a sistemas de armas, de todos, del resto del mundo, por así decirlo, por ser muy grosero en mi comentario. Y les ha interesado determinadas parcelas, digamos, que les ha interesado más que otras. Y este asunto, los asuntos de armas, de defensa, de sistemas de defensa, de OTAN, pues siempre les ha interesado sobremanera. Y aplican pues todos sus recursos. Y estos son recursos también. ¿Una ciberguerra puede llegar a desestabilizar a otro país? Naturalmente que sí. Hoy casi todo se controla a través de sistemas electrónicos. Y los sistemas electrónicos también son vulnerables. No hay una seguridad que sea absoluta. Por eso los servicios como el Centro Criptológico se dedican a eso, a intentar proteger. Esto es una lucha permanente entre la lanza y el escudo, ¿no? También los servicios de inteligencia utilizan estas herramientas como lanza, pero al mismo tiempo tienen que aprender a protegerse. Esta es la palabra. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que a corto o medio plazo alguien puede acabar con Putin? No me refiero físicamente, pero ya sabes que se está diciendo que esto se acaba matando a Putin, lo han dicho algunos. Pero digo, puede acabar en el sentido de que realmente alguien, yo qué sé, que le pueden quitar de Rusia, que realmente eso existe una posibilidad de sin necesidad de acabar con él físicamente, sino... Yo creo que a corto plazo esa posibilidad es escasa, es pequeña. Yo creo que a largo plazo Putin pierde, evidentemente. Yo sé perder implica que puede perder apoyos, su organización de poder en torno a los oligarcas, pues también va a salir muy dañada con todo el sistema de sanciones que estamos. Por tanto, él en esa organización que le sustenta también y que él apoya, naturalmente, pues va a salir debilitado, aparte del aislamiento. Cuando alguien considere que es una persona sustituible, pues claro, se acabó Putin. Yo eso lo veo más bien a largo plazo. A corto plazo no, porque él tiene su guerra mediática dentro de su país. Nos llegan noticias de que la juventud rusa no sabe lo que está pasando en Ucrania ni tampoco demuestra mucho interés. Tiene también sus fans y controla muy bien a su oposición, tanto en medios de comunicación como en la política en general. Por tanto, a corto plazo yo lo veo difícil. Una cosa que te pido totalmente a título personal, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, esa guerra, se puede extender y se puede extender, incluso te pregunto, a título personal, tu opinión, ¿se puede extender hasta convertirse en una tercera guerra mundial? Bueno, creo que también hay las potencias occidentales, se han esmerado mucho en... Putin se esmeró mucho en un principio en lanzar la amenaza nuclear y OTAN, Estados Unidos, nos estamos esforzando mucho en decir que no estamos en guerra con ellos. Macron ha sido el último que lo ha dicho después de la reunión de Versalles, no estamos en guerra con Rusia. Por tanto, yo considero que ese límite, bueno, a veces se alardea, se dicen cosas, se lanzan desafíos, pero no se va a pasar. Por tanto, yo creo que no. Rusia ahora mismo no creo que tenga más interés que en Ucrania y posiblemente en una parte del país. ¿Y tú crees que va a conseguir eso que comentas de una parte del país de Ucrania? Pero si él pudiera, se haría con toda Ucrania. Otra cosa es que lo consiga. Eso es otra cosa que lo consiga. Al principio se han manejado varios escenarios. Dentro de esta guerra, de la invasión, ¿no? El escenario de ocupación total es el que más posibilidades tiene de suceder y es un escenario tremendo, es terrible. Dentro de lo terrible que es una guerra, donde hay muertos civiles y daño y sufrimiento, pues la ocupación total puede ser el escenario que más posible. Y este termina con un país llamado hoy Ucrania y que posiblemente si todo eso se iba hasta las últimas consecuencias, pues finalmente a lo mejor no conozcamos ni no lo reconozcamos en el futuro ni por el mismo nombre. Entonces yo creo que dentro de este escenario de ocupación total, pues si entendemos que esto es una guerra desigual, que Ucrania no puede liberar esta guerra ni aun con ayuda de armas que vengan de la Unión Europea, que no la puede librar sin que la pierda, cualquiera de nosotros estaría de acuerdo en que intentaríamos negociar el mejor acuerdo posible y intentar evitar pues mandar más personas allí a la muerte, personas militares, civiles que no tienen nada que ver con esta guerra, veas el éxodo a la velocidad que se está produciendo. Por tanto, yo creo que sí, que este es el escenario en el que nos estamos moviendo, pero que llegará un momento en que las dos partes estarán en condiciones de poder negociar un principio de acuerdo. Fíjate, hasta eso. Ahora lo que estamos viendo son simulacros. Se juntan en Turquía para hablar de para no hablar, porque unos están hablando de una tregua y los otros están hablando de una rendición. Es decir, es un diálogo de dos partes que no quieren hablar, que no quieren entenderse hoy. Llegará un momento en que habrá unas condiciones que propicien el que puedan empezar a hablar y que haya una posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo entiendo que sí, y eso es lo que tenemos que buscar entre todos. Esto se acabe cuanto antes. Una de las cosas importantes, tú estás señalando, me parece importantísimo eso que señalas y que dices, la diferencia que hay entre el ejército de Ucrania y el ejército de Rusia. La diferencia que hay entre cualquier ejército del mundo y el de Rusia, salvo en el caso de Estados Unidos. Creo que no somos, tú piensas que somos conscientes de que hay una diferencia gigantesca entre cualquier ejército del mundo y el de Rusia. Yo creo que hay dos formas de ver este asunto. Si lo ves bajo la óptica de la política, pues lógicamente tienes una visión, con todos mis respetos, un poco más simple del conflicto. Si lo ves liberado de esta visión política, lo que piensa la gente, lo que pensamos la inmensa mayoría, es que es una guerra desigual que Ucrania no la va a poder ganar. Entiendo que la Unión Europea esté obligada. La Unión Europea, una consecuencia de esta crisis es que tiene una obligación para con Ucrania. Llevamos muchos años tratando con ellos, comerciando con ellos, prometiéndoles la adhesión a la Unión Europea, posiblemente la incorporación a la OTAN, y tenemos una obligación de ayudarle. Pero también tenemos un desafío, un reto. O sea, todo esta crisis representa para la Unión Europea un desafío de Putin. Es un nuevo orden, de alguna manera, que no se va a quedar aquí en el tablero geopolítico europeo-Ucrania. Yo creo que este es un nuevo orden que va a llegar mucho más allá, ¿no? Pero es un desafío. Por lo tanto, la Unión Europea tiene dos cosas. Tiene que responder a la ayuda, en las múltiples maneras que lo está haciendo, y tiene un desafío que tiene que abordar. Por eso sus respuestas han sido pues un incremento del gasto militar, una mayor autonomía en materia energética, y de momento pues no han dado luz verde a una adhesión, digamos, vía express de Ucrania en la UE. Pero están tomando decisiones que son reacciones al desafío que está planteando Putin con la guerra en Ucrania. Creo que eres de las primeras personas que dice claramente que por mucho que continúe la guerra así, que Ucrania no va a ganar. O sea, va a ser desgaste, población intentando huir y no, o sea, la guerra es totalmente perdida para ellos. Lo estás diciendo claramente, que tienen que llegar a un entendimiento. Yo no sé hasta qué punto Ucrania se ha visto alentada y se ha unido un poquito arriba, o a lo mejor incluso Putin, al verse tan fustigado, ¿no?, por todo lo que estaba intentando hacer Europa y sobre todo Estados Unidos, intentando empujar a Europa para que llegara a esos acuerdos, pues es como que el otro ha dicho, doy el golpe ya en la mesa porque ya no esto no se puede aguantar más, ¿no? No sé hasta qué punto se ha tratado a Rusia como una potencia ya, como que no tenía opciones, cuando teníamos este peligro inminente. Sí, yo digo esto porque es lo que pienso, pero insisto, creo que como yo piensa la mayor parte de la gente, por lo menos los que podemos ver esto con cierta libertad, ¿no? De alguna manera estamos viendo una guerra desigual y todos hemos colaborado de alguna manera a presionar o a condicionar de alguna manera la situación de Ucrania, pues como decíamos, con OTAN o con la UE, y eso ha provocado una respuesta hasta cierto punto inesperada, ¿no? Una respuesta salvaje, podríamos decir, de la otra parte por parte de Putin. ¿Pero crees que se le ha provocado, que si no se le llega a provocar tanto no se hubiese llegado a esta situación? Yo creo que la lección de la crisis de Maidán, del Maidán en el año 14 no la leímos bien. O sea, yo creo que consecuencias del 14 es esto. Y yo creo que las potencias occidentales pues no leyeron bien lo que pasó entonces. también se aplicaron un sistema de sanciones que, bueno, tuvieron un recorrido que tuvieron, que no fue mucho, y la política ha seguido igual desde este lado, y las consecuencias se han ido, bueno, pues haciendo más graves, ¿no? Yo no me atrevo a decir que hayamos provocado, pero este es el tablero político. Aquí lo que hay, que desde que cae el muro de Berlín, el Pacto de Varsovia se disuelve, y la OTAN, que es una organización militar de carácter defensivo, pues ha ido creciendo. Ha ido creciendo pues por la nueva dinámica también de configuración de la Unión Europea, etcétera. Por lo tanto, ¿tú piensas, Alberto, que la OTAN ha enseñado la mano, ha escondido la piedra, sí ha pasado en las amenazas y está metiendo a Ucrania un poquito en una guerra que van a perder? No me atrevo a decir tanto. Yo creo que en esta guerra perdemos todos, ¿no? Nosotros también estamos perdiendo mucho. Yo me sitúo en el lado perdedor, y lo que me interesaría es que esto acabase cuanto antes para minimizar el daño. Cuando yo hablo de un acuerdo lo mejor posible, estoy pensando en ello. Y creo que llegará el momento en que se puede empezar a hablar para entenderse, no hablar para no entenderse, como está sucediendo en estos días. Uh-huh. Y creo que esto puede suceder pues cuando Ucrania considere que el daño que está recibiendo, a pesar de las ayudas y a pesar de todo el ánimo que les quede, pues el daño ya supera, digamos, los límites. Llega a unos límites en los que, bueno, pues vamos a hablar de un acuerdo. Y entiendo también que, por otra parte, pues Rusia también, cuando considere que ha conseguido una victoria que pueda bien vender en su terreno, en su territorio, en el entorno de Putin, pues teniendo en cuenta que hay una variable ahí también que hay que contar con ella, que los gastos de la guerra, los gastos materiales de la guerra, más el gasto que él está haciendo por sanciones y por aislamiento, pues también puede, es una variable que influye hasta cuándo él puede considerar que ha tenido una victoria que le aconseje sentarse a hablar de un acuerdo ya de paz y un acuerdo con Ucrania. Yo creo que hay como dos líneas ahí que llegará un momento en que pueden cruzarse, y ese es el momento en que ellos podrán empezar a hablar, hablar para llegar a un acuerdo. Yo solamente hay una cosa que no entiendo de todo esto que hablamos. Cuando empieza la guerra, esto parecía una guerra que yo no sé si es porque nos tienen mal acostumbrados los americanos en sus guerras en Oriente Medio, que parecía que iba a ser, digamos, que lo que era el control del país iba a ocurrir en unos días, ¿no? Sin embargo, ni unos días ni nada. Han pasado dos semanas y sí, ahora dicen, no, es que los rusos se han equivocado, no sé qué y tal. Tanta diferencia, y resulta que los rusos querían una guerra relámpago y no lo han conseguido. Y están poco a poco muriendo muchos soldados, y les está costando esto. También hay quien dice que a lo mejor no es que les esté costando tanto, sino que esta guerra de desgaste a ellos les viene bien, porque al final, fíjate, los follones de millones de personas por Europa, daños a todos, ¿no? Es decir, también, ¿no crees que parece una... Que son los propios rusos los que están dando ánimos a los ucranianos? No sé, yo eso no lo entiendo. Yo creo que estos operan con varios, ellos, estos y cualquiera, ¿no? Operaría con varios escenarios. Y supuestamente el más beneficioso para todo aquel que inicia una agresión de este calibre, de esta naturaleza, donde se nos han acabado todos los adjetivos descalificativos, pues el más beneficioso para ellos sería pues una guerra rápida, es decir, una intervención rápida, y estos pues se rinden y empezamos a hablar aquí de condiciones. Eso no ha sucedido, pero ellos no están improvisando. Digamos que están en otro escenario donde la cosa no ha sido como les hubiese gustado en un principio, pero que tienen respuesta. Y si este escenario, estamos viendo como día a día está evolucionando. Hoy ya estaban anunciando, esta madrugada se estaba anunciando ya que se estrecha el cerco en contra Kiev. Yo creo que ellos, en ese escenario de ocupación total del que hemos hablado, lo que intentan es estrangular las grandes ciudades y forzar así una rendición de Ucrania. Este es el plan. Estos movimientos que se dicen que a veces hay de retroceso son movimientos tácticos. Yo no soy un experto en estas cosas de las guerras, pero yo entiendo que a veces pues hay que en esto que puede derivar en una guerra urbana, que siempre tiene otra complejidad además, ¿no? Por las víctimas que se interponen también en este supuesto, pues yo creo que ellos pues están jugando su guerra en este segundo escenario, ya no de una guerra relámpago, pero sí dentro de este escenario de ocupación total. Ellos van a estrangular las ciudades y cuando establezcan el cerco, pues ya veremos a ver qué pasa, cuánto tiempo aguanta Mariupol, porque ya por lo visto pues tiene dificultades de abastecimiento de todo tipo de cosas, incluso el agua. Entonces, bueno, esto es lo que hay. El horizonte es muy oscuro, esto se pone muy feo, y aquí deberíamos pugnar todos un poquito para forzarles a que no se retiren de esas mesas de negociación, sea como fuere. Uno de los reclamos que hace Ucrania constantemente es que se cierre el espacio aéreo. Se lo pide a Europa y bueno, pues no se consigue esto. ¿Qué implica esta petición? Esto implica pues una intervención directa ya contra Rusia. Por tanto, se han manifestado las autoridades, digamos, europeas y de occidentales, que ese asunto no se va a producir. Uh-huh. Cualquier intrusión de una aeronave rusa en el espacio aéreo ucraniano, si se ha declarado la exclusión del espacio aéreo implicaría pues una agresión, implicaría una respuesta por parte de las otras, de quien declarase esa exclusión, es decir, nosotros declaramos la exclusión del espacio aéreo de Ucrania, un avión ruso entra y tendríamos que necesariamente por la propia declaración intervenir. Eso implicaría ya un conflicto directo que se ha dicho por todas partes que no es lo que se busca y no es lo que se va a producir. Pero por tanto, la exclusión que pide Ucrania no se va a producir tampoco. De acuerdo. Tampoco van a mandar aviones de fabricación rusa de Polonia, etcétera, etcétera. Como ya le ha dicho, se lo han dicho muchas veces, que OTAN no va a intervenir, que estamos todos huyendo de un enfrentamiento directo y que la UE no está en guerra con Rusia. Fernando Rara, ya para ir concluyendo, guerra en Rusia, Rusia contra Ucrania, los servicios de inteligencia, lo que no sabemos, está hablando con nosotros sobre ese conflicto, la persona que estuvo durante 5 años al frente de los servicios de inteligencia en nuestro país. Su palabra, su testimonio es importantísimo y tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos dice. Nos dice que no se va a producir intervención en Europa, nos dice que esto no es el camino de algo peor, que decía eso, incluso es una deducción que saco yo, que en el lado de Estados Unidos, en el lado de Europa, querían o deseaban una victoria más rápida o esperaban una victoria más rápida de Rusia. Sí, yo añadiría a esas conclusiones otra, ¿no? Y es que la Unión Europea se ha dado cuenta de sus debilidades. Se está dando cuenta de sus debilidades. Se está dando cuenta de que necesita más armas. Se está dando cuenta. Ha llamado la atención sobre algo que a mí me parece destacable, que es también se ha dado cuenta de las debilidades en temas de inteligencia, ¿no? Y que, de alguna forma, la Unión Europea, posiblemente después de que acabe este conflicto, será tenderá a ser otra cosa en lo económico, tenderá a ser otra cosa en defensa, tenderá a ser otra cosa en la necesidad de comportarse con su propia inteligencia. Nosotros lo que hacemos es agradecerte muchísimo, Alberto Sáenz, director durante 5 años de los servicios de inteligencia en nuestro país. Agradecerte mucho que estés esta noche, que hayas estado en directo en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, felicidades y muchas gracias absolutamente por todo y por tu opinión, que es importantísima. Y por ser tan claro. Bueno, sí, es una opinión personal en todo caso, entender que yo llevo ya muchos años retirado de esta. No pierdo el interés porque es inevitable, ¿no? Haber estado tanto tiempo al frente de esta casa y haber pasado otras guerras, como decía Fernando al principio, que las hemos pasado. Y quizá por eso me siento como más libre para expresar mi pensamiento, ¿no? creo que no hay ninguna guerra que merezca la pena una sola víctima, y por tanto, cuanto más acortemos esta grave crisis, irá mejor. Me parece que las conclusiones a las que llega Fernando, de una Europa más cohesionada, si cabe, pero también más consciente de sus propias debilidades en materia de energía, en materia de defensa, entendiendo que dentro de la defensa está la inteligencia también, en materia también de producción agraria, ya lo estamos viendo, los resultados que estamos obteniendo. En fin, yo creo que eso es una buena conclusión de lo que está pasando, ¿no? Y que nos tiene que hacer reflexionar también. Alberto, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti. El testimonio importantísimo, Fernando, ya para concluir, testimonio importantísimo, a título personal, evidentemente, pero testimonio importantísimo de alguien que evidentemente sabe más que nadie de lo que está ocurriendo, de lo que puede estar ocurriendo, y su opinión es más importante que la de cualquiera. Él no ha venido, ni nosotros lo hemos preguntado, que desvele un secreto de Estado. Él tiene algo que es una experiencia que yo creo que ahora hace que su opinión tenga un valor incalculable, y es que cuando estás 5 años, nuestro gran enemigo del exterior ha sido Rusia, quien ha tenido que pelear con los rusos para conocer la información, evitar que nos la robaran, quien ha tenido que saber cómo funcionaba todo esto es el servicio de inteligencia, y todo eso hace que su opinión siempre muy medida, su opinión, pues que al final yo creo que es uno de esos testimonios que ofrecen y que aclaran muchísimas cosas. Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo fuerte, chao. Cuídate. Will you survive? It's the very meaning of being alive. Y la guerra en Ucrania, los refugiados, las víctimas civiles, evidentemente, millones de personas que están saliendo de allí a muchos sitios, refugiados en todos los países del entorno, especialmente Polonia, pero también en Hungría, Eslovaquia, Moldavia, casi 13 millones de personas. Eso ha provocado que A3Media se una a 6 ONGs y active el comité de emergencia para ayudar precisamente a la gente de allí, a la gente de Ucrania. Y en ese comité de emergencia, Silvia, cosas que la gente puede hacer, que debemos hacer. ¿Cuesta tan poquito ayudar? Pues sí, la verdad es que sí. Además, se ha facilitado muchísimo, muchísimo, porque se dan muchísimas opciones. A un teléfono, al 900-595-216. Pero es que si puedes también hacerlo por SMS, pues lo quieres hacer así sin ningún problema. Con la palabra juntos tienes que enviarlo al 28014. Pero es que hay otro. Con la palabra juntos al 38014. También lo puedes hacer por transferencia o, si lo quieres hacer a través de un Bizum, al código 02076. Pero es que incluso lo puedes hacer por PayPal y por tarjeta, que es la nueva modalidad. Y ahí, desde 30 euros hasta la cantidad que quieras, también puedes abonarlo. Con lo cual, si tú quieres ayudar, este es el sistema, esta es la respuesta. Colabora con el comité de emergencia y así ayudarás a todos los ucranianos. Apuntad bien, comiteemergencia.org, en internet, comiteemergencia.org. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa. Insistimos, podéis ayudar a Ucrania, a la gente que está saliendo. Casi 13 millones de personas. La palabra juntos en SMS, la palabra juntos, el número 28104. 28104. Juntos al 28104, comiteemergencia.org. Y comenzamos una hora de programa, una nueva hora en la cual vamos a tener círculo secreto y vamos a tener también encuentros cercanos. Vamos a conocer la experiencia de primera mano, nos la va a contar él. Es fantástica. Vamos a tener aquí la voz de Ángel Martín. Lo conocéis muchos, lo seguís en televisión en el programa histórico de La Sexta, en Sé lo que hicisteis el último verano. Pues bien, Ángel Martín en un mes lleva 7 ediciones, casi 100.000 ejemplares de su libro, Por si las voces se vuelven. Ahora va a estar en unos minutos con nosotros, pero antes de más cosas, antes de, por ejemplo, pistas en nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta semana. Recordamos, recordamos que es uno de los grandes actores españoles, que además cuya forma de interpretar es única, es inigualable y además su voz también es uno de sus rasgos más característicos. Conseguía todos los registros y los conseguía todos con naturalidad y sin forzar. No era como el actor cómico que se esfuerza y resulta dramático y verosímil. No, quiero decir, con toda naturalidad podía ser absolutamente dramático, absolutamente trágico y absolutamente cómico y desternillante. ¿Pero a qué actor me refiero? Si fue dibujante y figurinista antes que actor y afirmó que las películas de Buster Keaton le inspiraron su verdadera vocación. ¿Será José Luis López Vázquez? ¿Será Alfredo Landa? ¿O será José Sacristán? Hoy también se acaba Solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Bueno, tenéis que participar en rosa.vientos@onda0.es si queréis escribir a nuestro correo electrónico. Si lo queréis hacer en el Twitter, ya sabéis que tenéis que poner @rosavientos. Decís si es López Vázquez, si es Landa o si es Sacristán. Y bueno, entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el suertudo y se llevará ese detalle del programa. Me he venido un poquito arriba. Sé lo que hiciste ese último verano, el programa de La Sexta que presentaba, he dicho que presentaba Ángel Martín, uno de ellos. Bueno, no, me he venido un poquito arriba. Simplemente Sé lo que hiciste, ese es un programa histórico de nuestro invitado en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos, Ángel Martín. En la primera hora ha estado, fue durante 5 años, el jefe de los servicios de inteligencia de nuestro país. Alberto Sáenz ha estado con nosotros y ha dado una versión, su versión, sobre lo que está ocurriendo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y ahora nos adentramos en el círculo secreto, 2:09. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Por si la gente duda, cometeemergencia.org, el SMS al 28014, 28014, la palabra juntos, juntos al 28014. You must find a way. Y entramos ya de lleno en el círculo secreto. Y lo hacemos con Carvellal, Manuel. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cardeño? O sea, Bruno, ¿cómo estás? Hola, querido, felicidades, felicidades por ese 30º ojo crítico, el tantísimos parto, 30 años. Bueno, esta foto hay que ponerla ahora mismo, ¿eh? Es que esto es un... Son tus hijos, son tus hijos. Sí, 30 hijos tengo, para que luego digan por ahí. Me río yo del Opus. 30 hijos. 30 números de... No, perdón, no, no, 30, no, 30 años, 94 números, perdón, 94 hijos. Claro. Que se dice pronto. Sí. 94 números y 3 monográficos, o sea, esto ya es la leche. Hablando de hijos, ¿eh? ¿Cómo que 94 hijos? Claro, porque yo desde 1992... ¿Qué comenzaste a hacer entonces? Pues esto, un fanzine a fotocopias, ¿tú te acuerdas? Tú hacías uno. El sí, símbolo, que duró 4, ¿no? Pero eso 5, claro, o 3, o 2. como yo soy bastante más cabezón que tú, fíjate sí. que no me caben los cascos, pues tú hiciste 4 y yo llevo 94, que acaba de salir hoy. Bueno, esta madrugada, ayer, ha salido el número 94 del Ojo Crítico con unos trabajazos de gente increíble, gratis, porque la revista es gratis, ha sido siempre gratis, y con algunos trabajos muy sorprendentes. Muy romántico ese trabajo que es en parte ese romanticismo que comienza con la investigación del mundo del misterio, una investigación en donde hay que quitar un poquito el mito, la leyenda. Esto es duro. Investigamos no por dinero, sino que investigamos empleando nuestro dinero en ello. Claro, si es que fíjate, el Ojo Crítico no solo es gratis, sino que además no admite publicidad. Cuando se ha hecho, cuando se anuncia un libro, un congreso, es porque nos parece interesante. Cuando yo recuerdo un día, cuando con El Código Secreto, creo que fue tu libro, que lo sacamos en la contraportada, porque es una pasada de libro, y dicen, bueno, ¿y cuántos pagaron los de la editorial? No, no, si aquí no se admite publicidad, no se admiten suscriptores, esto es todo gratis. Que es algo que no les entra en la cabeza a los detractores. Dicen, pero entonces, ¿por qué? Es amor, amor a tu vocación. Claro, pero por egoísmo. Porque fíjate, esto, si ves aquí los primeros números, que son una cutrada, una cutrez en blanco y negro, literalmente con mi sangre en las grapas, literalmente, porque claro, yo no tenía una grapadora industrial. Yo usaba una grapadora normal, le metía una goma a Milán por un lado y luego con los dedos plegaba la grapa y claro, me pinchaba y iban con mi ADN, ¿no? Hasta que Manuel Berrocal me regaló una grapadora grande. Y al principio solo publicaba yo o algún amigo. Pero es que ahora, tú fíjate, en este último número 94, tengo 2 artículos desde Inglaterra de Philip Mantel, uno desde Argentina de Débora Goldstein, otro desde Chile del piloto de la Fuerza Aérea Chilena, el coronel Rodrigo Bravo, un abrazo que nos estará escuchando. Desde México, el de la criminalidad, los narcos satánicos de los que hablamos hace una semana. O sea, se ha convertido ya en un punto de referencia. Hemos publicado tesis doctorales. Tesis doctorales, que es, o sea, es un avar, porque no una tesis doctoral de 40 o 50 páginas, hombre, no te la van a publicar en una revista comercial, lógicamente. Y aquí, como vale todo, no hay límite, pues. Bueno, pues ese es el trabajo de la cara B que hace Manuel Carballal, ese Ojo Crítico que acaba de cumplir 30 años, esa forma de manifestar, de dar a conocer sus investigaciones y las de otros, investigaciones relacionadas con el mundo del misterio, en este número que, bueno, pues celebra los 30 años del Ojo Crítico. Se habla también de teleplastias. Ay, ay. ¿Qué son claro. las teleplastias? Pues en este número incluimos un artículo de José Antonio Caravaca, que en realidad es una entrevista-reportaje a Martín Romero, que fue el autor, allá por los años 70, de este libro que tengo aquí, Las caras de Belmez, en la editorial Martínez Roca. Fue el primer libro monográfico de gran tirada que se publicó sobre las caras de Belmez y el que dio a conocer el fenómeno de las caras de Belmez en toda España y en parte del mundo. Un fenómeno que Germán de Argumosa, aquí, justo aquí, en estos micrófonos, definió como teleplastias artísticas. Porque en el ámbito de la parapsicología, pues se hablaba de formaciones etoplasmáticas, idioplastias, imágenes paranormales. El querido profesor, ¿qué son las teleplastias? Teleplastia sería una plasmación de una imagen de un rostro o de algo en una pared, algo, fundamentalmente en una pared o en cualquier otro género. En una pared, en una mesa, en lienzos, en trajes, en un mantel. Que no pinta nadie. Que en teoría tiene un origen sobrenatural. Eso es. Hace unos programas hablábamos de los museos del misterio en el Vaticano y muy cerquita, saliendo de la Plaza de San Pedro, cruzando el puente en la margen izquierda, muy cerquita, a 200 metros, hay un museo de los prodigios donde hay toda una exposición, dentro de la Iglesia Católica, digo, de lo que se podría llamar en teoría cierto tipo de teleplastias, porque todas las paredes están llenas de cuadros, de manteles, de ropas de santos, de túnicas, en los que se habría plasmado una mano, una cara, un mensaje, supuestamente de origen sobrenatural. Si nos ponemos muy puristas, incluso cosas como el milagro del manto de la Verónica, que se cita, claro, en el Testamento. Claro, eso quiere decir yo, la barbaridad. Entonces, la Sábana Santa también sería una teleplastia. La tilma del indio Juan Diego en Guadalupe, en la aparición de Guadalupe. Claro, es una imagen que supuestamente tiene un origen sobrenatural. Y a menor escala, y fuera ya del ámbito puramente religioso, existen, claro, en España conocemos el caso de las caras de Belmez porque fue súper mediático. Acaban de cumplirse ahora, 50 años, el año pasado. Se ha construido un centro de interpretación en Belmez, un museo muy sofisticado y demás, y nos parece que es el único caso. Y hay casos de apariciones de estas supuestas imágenes muy parecidas a las de Belmez en todo el planeta, a lo largo de toda la historia, por lo menos después del siglo III después de Cristo, y en todos los contextos religiosos. Porque están muy asociadas a nuestro contexto, al cristianismo. Bueno, están asociadas al cristianismo los cristianos. Claro. En el mundo musulmán... Pero Jesucristo, la imagen de Jesucristo ha aparecido en muchas teleplastias. A ver, vamos a ver. La imagen, aparece lo que queremos una imagen, como tal. Veamos. No discuto la imagen. Las caras de Coria, la cara de Coria, por ejemplo, que yo son los casos que estuve investigando. Yo he recogido montones de casos. Hace un año o dos años, Chris Owen me dijo que iba a preparar un monográfico, una monografía sobre las teleplastias, que le pasara todo lo que tenía. Entonces yo me metí en el archivo, pues esto como veis aquí, me puse a buscar, claro, y de repente empezaron a salir casos que yo ni recordaba a punta pala. Y uno muy curioso fue el de la cara de Coria, que consiste en un pequeño pueblecito de Extremadura, en la fachada exterior de un monasterio. Claro, al ser un monasterio, pues ya te condiciona un poco. Aparece en la pared, más o menos a una altura de 1.5 metros sobre el suelo, una imagen bastante clara, yo supongo que si cualquiera busca en Google cara de Coria, aparecerá alguna fotografía, de lo que parece un rostro con barba y pelo largo. A ver. Claro, dices Jesús. ¿Barba y pelo largo qué es? Pues claro, la gente decía, claro, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que, yo recuerdo estando una de las visitas con un amigo un poco rojillo, así como tú, que dice, pero yo lo veo clarísimo, es el Che Guevara. Y claro, y él, lo que percibía, para él un tío con el pelo largo y con barba, pues era el Che Guevara. Lo relacionaba. Entonces, se ha aparecido Jesucristo. Digamos que hay muchas imágenes que lo que son interpretadas, dependiendo del receptor, desde su contexto religioso. Es muy sorprendente, por ejemplo, en el mundo musulmán. Claro, como en el mundo musulmán está penada la representación iconográfica del profeta, lo que hay son miles de casos de estas apariciones en todo tipo de contextos, de imágenes, pero de versículos bíblicos. Y la verdad es que es alucinante, porque tú ves las fotos, también si se googlea un poco, se pueden encontrar montones de ejemplos, en que ves montones de imágenes de todo tipo de cosas rarísimas, pues un niño que nace con un versículo del Corán en la piel, que es una mancha epidérmica, o en animales, o en paredes, o en el suelo, que quiere decir que es un fenómeno universal. Y uno de los casos más curiosos que yo he recogido, que ese cabrón no le mola mucho, fue en Rumanía. ¿Lo cuento ya o esperamos? Sí, cuéntalo. ¿Vale? Rumanía. En Rumanía. En la tierra de Drácula. Claro, teníamos que pasar prácticamente 2 semanas en Bucarest esperando la llegada de un cargamento de ayuda humanitaria para los orfanatos. Y claro, aprovechamos para preguntar, para buscar gente de allí que investigara estos temas, testigos, para visitar el castillo de Drácula, la ruta... Bueno... Y preguntando sobre fenómenos paranormales, claro, nos dicen, no, aquí también tenemos nuestra cara de Belmez. Pero no es la cara de Belmez, es la cara... De Drácula. De Vlad Tepes, el fundador de Bucarest. Claro, imagínate, te quedas... Esto no lo sabe mucha gente, porque es un tema muy desconocido. Todo el mundo que habla de Drácula, Rumanía, pues nadie sabe lo de este caso. ¿Y en qué zona está? Está... En un pueblecito, claro, por eso lo interpretaron, independientemente de que porque Vlad Tepes para nosotros es, entre comillas, el inspirador de la novela de Bram Stoker, pero para ellos es el Cid Campeador, es un héroe nacional que además fue el fundador de la capital. El primer documento donde aparece Bucarest con ese nombre fue en el reinado de Vlad Tepes. Bueno, pues hay un pueblecito al sur de Bucarest, a unos 45-50 kilómetros, más o menos, tardamos algo menos de una hora en llegar, que se llama Black Tepes. El pueblo se llama Black Tepes. Y allí hay, es muy chiquitito, y hay una especie de cobertizo, de granero, de dos plantas, y en la primera planta, en una ventana, es muy interesante el tema de las ventanas, porque hay toda una historia de las teleplastias, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, cuando está eclosionando el espiritismo, por un lado, y la fotografía, por otro, cuando se utilizaban negativos de cristal en muchas cámaras, en que empezaron a surgir casos de imágenes que aparecían en cristaleras, en puertas, en ventanas, que llevaron, sobre todo en Francia, a algunos parapsicólogos a especular con que lo que en el espiritismo se llama el periespíritu, que sería una parte de nuestro cuerpo astral, de nuestro fantasma, cuando fallecemos se desprende, y la emanación de ese periespíritu podría provocar una reacción en las placas de cristal, igual que ocurre con la emulsión fotográfica en las cámaras antiguas, dejando esa imagen. Y hubo toda una interpretación y se puso de moda lo que se llamó, ¿cómo era? La fotografía de los directa, muertos, ¿no? La fotografía. No, es que ya no me refiero a las famosas fotografías de fantasmas, sino que ellos creían que ese invento revolucionario que era la fotografía, al interactuar con ese concepto nuevo que surge en el espiritismo, sí, que iba a captar el alma, podía dejar esa manifestación. Y hubo montones de casos de imágenes que aparecían en ventanas, que exactamente igual que en Belmez, siempre ocurre lo mismo, como ocurrió en Black Tepes, en Rumanía, provocaban corrientes de curiosos y de creyentes que viajaban para ver el fenómeno, porque este tipo de historias, independientemente de que puedan tener o no una explicación, no son algo efímero, es que se quedan ahí. Belmez lleva 50 años. Uh-huh. O sea, yo quiero ver a la Virgen de Fátima, ¿cómo la veo? ¡Ah! Pues si has pillado a los videntes vivos. Es que ese es el tema, es que ese es el reclamo que tiene la teleplastia. Exacto. Porque claro, si tú coges y dices, a ver, otros fenómenos, el ovni, pues quien ha tenido suerte a lo mejor ha visto un ovni, los fantasmas... Es muy complicado. Claro. Las psicofonías, tal, pero claro... Un ovni, ¿dónde ves un ovni? Claro, la teleplastia, directamente estás viendo ahí la imagen, entonces, claro, es algo que no me extraña que en su momento fuera revolucionario, porque al final, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Pruebas, ¿dónde se ven las pruebas? Hay un término muy romántico que usan algunos parapsicólogos que definen esto como OPPs. Las Casas de Belmez son una OPP. Que no es una academia de estudios a distancia. OPP, objeto paranormal normal, permanente. Sí. Esa sería la idea. Que está ahí siempre. Pero en este caso había una explicación, porque se ha mencionado en muchas ocasiones, para este caso, para otros, y para Belmez incluso, el fenómeno de la ideoplastia. Que para que nos entendamos, es cuando la mente, por una serie de creencias, interpreta un dibujo algo que no lo es y que no tiene ese origen y que no tiene ese fundamento. Por ejemplo, el hecho de que determinadas nubes tienen una forma y nosotros decimos, esa es una forma de osito. Eso es falso, eso es una ideoplastia. Eso sería una pareidolia. Pareidolia, sí. Claro, porque la ideoplastia sería el efecto, entre comillas, de la mente sobre la materia, utilizando manchas de humedad, utilizando grumos en una pared, para construir una imagen supuestamente de forma paranormal. Sí, eso lo hacían los morancos en plan cómico con Jesucristo o la Virgen también, y era una mancha de humedad. Claro, pero yo siempre he pensado que, bueno, cuidado, que esto lo decía hasta Leonardo da Vinci, ¿eh? Leonardo da Vinci dejó escrito que él, que había una habilidad que consistía en utilizar, por ejemplo, para hacer un fresco tan maravilloso como La Última Cena, en utilizar los mismos grumos, las manchas de la pared donde él iba a escribir, para crear relieves y para construir una imagen, incluso tridimensional, en base a utilizando esos indicios que sí, ya esa estructura. Claro, los parapsicólogos dicen, bueno, esto lo hace la mente. Las Casas de Belmez, bueno, pues esto lo hacía María Gómez Cámara con su mente. No sé yo qué dirían del tilma del indio Juan Diego, porque para hacer eso con la mente tiene narices la imagen de la guadalupana. Los espiritistas dicen lo contrario. Los espiritistas dicen, no, mente no. Esto es una manifestación del más allá. Pero claro, yo siempre he pensado, Si tú te mueres y te vas al más allá, macho, ¿de verdad no tienes una forma más elocuente de mandar un mensaje? ¿Tú, vosotros os imagináis que yo hoy, en vez de mandaros un SMS o un email diciendo, oye, hoy hablamos de teleplastias, os mando un emoticono de la luna, otro de una lengua, otro de una pantalla de televisión y otro de Abascal? Los espíritus se comunican como quieren, Manuel. Ya, macho, pero la luna, pues esta noche, la lengua, hablamos, la tele y los plastas, que los políticos son plastas, pues teleplastas. Hombre, yo creo que es más fácil deciros, oye, que hablamos de teleplastas, ¿no? ¿Y los egipcios cómo se comunicaban? ¿Con dibujitos, rayitas? Claro, pero no creo yo que sean egipcios los espíritus que se manifiestan desde el más allá con esto. Lo que sí hay son esas imágenes. Y hemos mencionado el término pareidolia. Hay muchos estudios científicos que se han hecho sobre esto, sobre las pareidolias, y que a lo mejor se podrían aplicar a algunos de estos casos de supuestas imágenes sobrenaturales. Y es que, a lo largo de toda la evolución humana, nuestro cerebro ha evolucionado para reconocer los rostros, casi por una cuestión de supervivencia, porque tenían que detectar amenazas. Si ese individuo, en función de su expresión corporal, de su entrecejo, de la mirada, puede ser un agresor o puede ser un amigo. Y con el paso de los años, nuestro cerebro se ha habituado a identificar en unas formas muy concretas dos círculos con una raya en el medio y otra raya vertical debajo, pues ojo, ojo, nariz, boca. Y eso hace que en muchos casos realmente son evidentes pareidolias, ¿no? Hay casos en que tú los ves y dices, recuerdo un caso en Lugo, muy interesante, en un pueblito de Lugo, de una imagen, exactamente la silueta de la Virgen de Guadalupe, que apareció en una iglesia que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Claro, lo que pasa es que estaba detrás justo de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y cuando lo quitaron, pues apareció eso. Lorca. Caso Lorca. Lo de Lorca es distinto. Lo de Lorca es muy interesante. Es uno de los casos que yo recogía en causa de denuncia Poltergeist, en el cuaderno de campo número 3, que son veintitantos casos de informes oficiales de la policía en casos paranormales. Esto que tengo aquí, esto no lo veréis todos los días, esto es una joya. Estos son los informes originales de las caras de Belmez, hechos por la Guardia Civil de Belmez, pero no fotocopia, o sea, estos se oye. Sí, son, ¿no?, las cuartillas sacadas de la máquina de escribir en papel carbón que me facilitaron allí en el cuartelillo de la Guardia Civil de Belmez, muy amablemente, los originales, pero hay muchos más casos. Y el de las caras de Lorca es muy interesante porque es un informe del Cuerpo Nacional de Policía, no hablamos ya de la Guardia Civil, de unas apariciones que se dan en la fachada. Los amigos de Murcia lo recordarán porque se lió la de Dios es Cristo, muy bien, en estos casos, en una fachada en la avenida Santa Clara, en un edificio justo situado frente a la lonja de Lorca, aparece en la fachada exterior una imagen de lo que parece una cara, es un poco ladeada de perfil. Uh-huh. Aquí está. Y yo conseguí un documento que es un informe que redactó el Cuerpo Nacional de Policía. En el interior de ese informe utilizan además, el policía que lo hizo, es un informe dirigido al comisario, el término teleplastia, que es como muy específico del mundo paranormal. Entonces, una de dos, o era oyente de La Rosa de los Vientos y del profesor Argumosa, pero es el único documento, hay muchos informes policiales aquí de Mossos de Escuadra, policía local, Erchancha, pero que aparezca un término tan específico en un documento policial como teleplastia, uh-huh, es el único caso. Y como ocurre en todos estos casos, ¿por qué a la policía le interesa esto? ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? Lo típico, aparece una imagen. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que hizo Martín Romero en Belmez, aunque ahora en este artículo de Caravaca pega un giro radical, porque vincula las caras de Belmez al fenómeno OVNI, una historia muy alucinante, a raíz de una serie de sincronicidades que él vive. Y él, una de las cosas que hizo, que se hacen en todos los casos de teleplastias, es irte con una medium. O sea, se suelen hacer dos tonterías, que es intentar investigar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Pues hombre, a ver, claro, tú te vas con un medium y lo hipnotizas, que esto es lo que se ha hecho en Belmez muchas veces, entre ellos Martín Romero. Y claro, el medium hipnotizado te dice que son las caras. ¿Las caras son reales o son un fraude? Son auténticas. Hombre,

Hablamos de Ucrania, del Rasputín, de Putin, de él, de sus conexiones españolas en esta hora de programa, con señales del fin del mundo, con Javier Sevillano, lo ocurrido en la Tierra hace 1 millón de años, lo que parece que se puede repetir en el futuro. Nos lo comentará dentro de un ratito, pero antes vamos a dar las últimas pistas para localizar, identificar al personaje oculto de esta noche y saber quién es el ganador de nuestro concurso. Datos y referencias que nos cuenta, que nos desvela Silvia Casasola. Pues esta noche nuestro concurso ha querido homenajear a tres de los grandísimos actores del cine español. Actores de vocación, hechos a sí mismos, que supieron brillar tanto en la comedia como en el drama o la tragedia. Recientemente recordáis que José Sacristán recogía su Goya de honor a toda su trayectoria llena de éxitos. Recordamos ese momento. Gracias a todos los que con su confianza en mi trabajo me permiten seguir arando, sembrando y cosechando. Cosechando frutos como este, por ejemplo. Él es el único de los tres que continúa trabajando activamente porque, como sabéis también, Landa y López Vázquez tristemente fallecieron. Alfredo Landa también recogió su Goya de honor en 2008 y toda la profesión se puso en pie para darle las gracias por tantos momentos. Al igual que lo hizo nuestro protagonista de hoy, quien lo recogió en 2005. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntate, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no, no, no ha llegado, no, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada. De acuerdo. O sea que yo voy al George Club, entro en su camerino, uh-huh, y allí está usted esperándome. ¿Sola? Y si no ha llegado la transferencia, ¿puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? Usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido. Bueno, acabamos de escuchar a José Luis López Vázquez en estado puro. Y sí, si su perfil de españolito tipo conseguía llegar al espectador, sus grandes interpretaciones dramáticas como La cabina o Mi querida señorita fueron una auténtica demostración del saber hacer como gran actor que fue. En estos días se cumple el centenario de su nacimiento en Madrid en 1922 y hoy hemos querido recordarle desde La Rosa de los Vientos. ¡Y aquí llega el momento! ¿Quién es el ganador o ganadora del concurso de esta noche? Pues lo es Juan Carlos Partal. Sí, él participó en Twitter y nos tienes que enviar, eso sí, a rosa.vientos@onda0.es tu dirección poniendo ganador del concurso José Luis López Vázquez y te haremos llegar a tu casita un estupendo regalito que espero que te guste. Vamos a ver y conocer el reverso de las cosas, vamos a conocer y saber unas informaciones sobre un personaje. Él le llaman, le conocen como el Rasputín de Putin, va a ser el protagonista en La cara B, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. La historia que os vamos a contar sirve para entender lo que está pasando ahora mismo en el mundo. He visto otros colores, sé muy bien. Nos situamos hace unos 10 años. En esas fechas un hombre escribe una serie de tratados que impactan al presidente de Rusia, a Vladimir Putin. El autor de esos trabajos se llamaba Alexander Dugin. Con el tiempo se convierte en el pensador de Kremlin. Incluso se le ha conocido como el Rasputín de Putin. Sus ideas son incluso más conocidas que su persona. Y esa es la clave de su teoría, que es y que se conoce como la euroasiática. Esa teoría asume la fuerza de Rusia y que Rusia se extienda y se extenderá hacia España por un lado y hacia China por el otro. Sé que hay cosas que nunca. Y él decía que esa expansión debía comenzar por Ucrania. Y toda esa expansión se hace a la vez que se ponen en marcha una serie de ideas. Una serie de ideas que se llaman la cuarta teoría política. Esa idea no es muy conocida, pero está muy, muy extendida. Y sus tentáculos dan miedo, dan mucho miedo. Vamos a conocer un poco más sobre él, sobre su cercanía, o no, a Putin. Hoy por hoy, el poder en Moscú está dividido en dos. Por un lado está el poder ejecutivo, el poder de los hechos. Y por otro, el poder de las ideas, de los pensadores, en la gente que elabora teorías. Y ahí estaría él, Alexander Dugin. Emily Carrere le describe así, de esta forma, en su libro Limonov, un retrato de él y de los suyos, un libro titulado Autoritario, Reaccionario, Fascistas e Intelectuales. Un libro en donde decía lo siguiente: son, por lo general, jóvenes febriles, demacrados, torpes, pero muy leídos. Vagan por ahí con grandes mochilas de escolar y reúnen en pequeñas librerías esotéricas, desarrollando nebulonas teorías sobre los templarios, Euroasia y los Rosacruces. Existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos. Respecto a Dugin dice lo siguiente: ese grande, barbudo, peludo, anda con pasos ligeros de bailarín y tiene una manera curiosa de equilibrarse sobre una pierna. Habla 15 idiomas, lo ha leído todo, bebe alcohol a palo seco, tiene una risa franca y es una montaña de conocimiento. Por lo que hay. Y eso escribe también nuestro siguiente invitado. Y es que en la búsqueda de información, uno de los textos que le mencionan y que hablan de él es un artículo publicado por El Confidencial, y su autor es una persona, un periodista llamado Ramón González Ferriz, que está con nosotros. Ramón, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Ramón, se ha calificado a este hombre como el Rasputín de Putin. ¿Es el único pensador? ¿Hay más? ¿Es cierta esta calificación que hacemos? Él es un hombre que ha tenido cierta influencia sobre Putin hace tiempo con sus libros, que ha tenido cierta influencia sobre la manera en que piensa el ejército ruso, sobre una cierta élite a la que el pensamiento de Dugin, pero también el pensamiento de otros filósofos, de otros periodistas, sí le ha influido y ha dado forma un poco al imperialismo nacionalista, a la sensación de que Rusia tiene que conquistar países de su alrededor que antes formaban parte de la Unión Soviética para recuperar su esplendor, para recuperar su personalidad. Hay varios, pero sí es cierto que Dugin, de alguna manera, es el más conocido en Occidente, en parte porque aparecía en una novela de Manuel Carrer que hizo que le conociéramos más aquí. Pero sí es de los que tiene una influencia y ha tenido una influencia real en la élite militar y política de Rusia. Por ese nombre, la referencia, eso no es la Rusia de los zares, es la anterior a la URSS, la Rusia del zar, la Rusia de hace un siglo, ese imperio ruso. Esa es la referencia, eso es lo que buscan, esa es su idea, la idea de Dugin y los otros. La idea es una Rusia que tiene como base la lengua rusa, que tiene como base la religión ortodoxa, que ellos ven no tanto como un país, sino como una civilización en sí misma. Y ellos lo que piensan es que eso que existió durante una parte importante de la Rusia de los zares y que existió durante la Unión Soviética, cuando se disgrega la Unión Soviética, esa Rusia desaparece, se queda amputada, porque ellos creen que lo que en la Unión Soviética se consideraban repúblicas independientes, pero pertenecientes a la Unión Soviética, como Ucrania, como Georgia, como Moldavia, como Kazajstán, como otras repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, creen que eso en realidad no eran repúblicas, que eso siempre había sido parte de la Rusia real, la gran Rusia. Y esto es lo que ahora Putin está intentando recuperar. Lo que se disgregó con la Unión Soviética no es que lamenten la caída de la Unión Soviética en tanto que régimen comunista, porque no son comunistas, pero sí en tanto como unidad política que albergaba todo lo que consideran Rusia. Esa unidad política que pregona Dugin hace pensar que Dugin, este hombre, este supuesto Rasputin de Putin, está ahí con él, o simplemente ha leído sus libros, sus trabajos, y tiene una influencia ideológica en sus creencias, pero no es una influencia absolutamente directa. Es una influencia a través de los libros, a través de los artículos. Por ejemplo, se dice que el gran libro sobre geoestrategia que él escribió en los años 90, pidiendo la recreación de lo que él llama Eurasia, ¿no? Esta Rusia que ocupa Asia y ocupa Europa, pues incluso se utiliza como manual en las academias militares. Se dice que ayudó a escribir a Putin a principios de los 2000 el documento en el que Putin asumía esa doctrina de una Rusia euroasiática. Se dice también que fue un hombre que es el que ha conectado a Putin con los movimientos de derecha autoritaria europeos, tipo Le Pen, tipo Salvini, de modo que probablemente no sea una influencia personal, pero sí parece claro que es un hombre cuyas ideas han estado rondando al grupo muy pequeño de personas que dirige Rusia. Putin en la cima, por supuesto, pero también el grupo de personas nacionalistas, surgidas muchas veces del KGB, etcétera, que manejan la política y una parte relevante de la economía de Rusia. ¿Y puede decirse, afirmarse que tiene algún tipo de relación o que la ha facilitado la unión de lo que puede haber repasado o no de ese apoyo de Putin a otros países, a otros movimientos? ¿Él ha estado afirmando que eran buenos o que había que apoyar a movimientos ultras, a movimientos nazis en algunas ocasiones, en Alemania, en Francia, en Italia? Sí, él ha sido muy explícito. Por ejemplo, en 2016, cuando gana Donald Trump, él lo celebra como el principio del fin de la democracia liberal, ¿no? Como Occidente, que está gobernada por este liberalismo, que es su gran enemigo, el liberalismo económico, el liberalismo de la moral. Cuando gana Trump, él lo celebra muy, muy, muy públicamente, diciendo que este es el principio del fin de los regímenes democráticos occidentales tal como los conocíamos. Y él prevé que este principio del fin luego sucederá en Italia, donde cuando, por ejemplo, cuando se produce el gobierno entre Cinco Estrellas y la Liga con Salvini, él lo celebra como un paso más hacia esta destrucción de las democracias, y ve en el populismo de ese momento, en el populismo a partir de 2016, ve como la señal de que sus ideas, de que los sistemas democráticos occidentales liberales estaban condenados, ve como la señal de que está pasando lo que sucedía y que en realidad es la demostración de que el sistema político que de verdad funciona y que es el eficiente es el autoritarismo mostrado por Putin en Rusia. Tu trabajo es del año, el que hemos visto, el que hemos estudiado, del año 2018. ¿Puede saberse en función de sus textos o puede intuirse cuál puede ser el siguiente paso después en de Ucrania? ¿Qué vendría? ¿Cuál sería el objetivo de esos nacionalistas, de ese poder ruso que quiere ser el imperio de antaño? Dugin siempre ha apoyado a Putin como el gobernante más idóneo para Rusia y a veces lo ha criticado porque le considera, y esto ahora puede parecer sorprendente, pero porque lo ha considerado a veces demasiado tímido, demasiado poco ambicioso en la recuperación de esta gran patria rusa. Yo creo que hemos dudado mucho con esta guerra y todos nos hemos equivocado, la mayoría, yo el primero, nos hemos equivocado al intentar interpretar las intenciones de Vladimir Putin. Pero si lees los textos de Dugin, lees los mismos textos del propio Vladimir Putin, que también ha escrito largamente sobre estas cuestiones, pues ahora, y ojalá me equivoque, y tal vez dentro de unas semanas quede demostrado que me equivoco, pues yo creo que sí, ahora la ambición plena es reconstruir la Rusia grande, incorporando al interior de Rusia Ucrania, que es la pequeña Rusia, Bielorrusia, que es la Rusia blanca, y la propia, la gran Rusia actual. Ahora me temo que las ambiciones nítidamente imperiales, anexionistas o de colocar un gobierno títere en Ucrania es más bien, a riesgo de equivocarme otra vez, es más bien lo que tiene en mente Putin. Otra cosa es si podrá conseguirlo, pero creo que sí ha quedado claro que ahora va por todas. ¿Y tiene algún tipo de relación en Dugin, este hombre, esta filosofía, esta corriente, tiene algún tipo de relación con España? Bueno, él es un hombre cuyo, algunos de cuyos libros se han publicado en España y han tenido una cierta influencia dentro de movimientos de derecha autoritaria. Es un hombre al que le hemos prestado cierta atención los periodistas, las revistas, los periódicos, porque es un hombre que, de alguna manera, era un predecesor, si acaso más radical todavía, pero un predecesor de lo que algunos pensadores europeos, como el propio Emmanuel Zemmour, al candidato a las elecciones francesas, sí le hemos visto como un referente para muchos de ellos, aunque sea más radical, aunque sea más excéntrico, y en España ha sido publicado y tiene un pequeño grupo de seguidores muy conservadores, muy vinculados a la derecha más dura. No diría que sea un hombre que suscite entusiasmos, pero sí tiene pequeños grupos de seguidores que le ven como un referente de lo que creen que debe ser la política, una política conservadora, nacionalista, belicista, etcétera. Periodista del Confidencial, él es Ramón González Ferri. Nos ha ayudado muchísimo conocer, tú conocías a este hombre calificado como el Rasputin de Putin, escribiste sobre él ya en el año 2018 y 4 años después todos sabemos en la historia lo que está pasando en este momento. Y tenemos información y sabemos mucho más gracias a personas como nuestro invitado, Ramón González Ferriz. Ramón, mil gracias. Gracias a vosotros, chao. Un placer. Pues sí, él, el Rasputin de Putin, tiene relación con España. Y es que estamos en condiciones de afirmar que Alexander Dugin ha estado al menos en 2 ocasiones en nuestro país. Una de ellas fue en el año 2017. Estuvo en una sala situada en la calle Hilarión Eslava, en Madrid. Habló para un público selecto, apenas para una decena de personas. Hemos escuchado lo que dijo porque él habla español. Entre los asistentes, entre los que tomaban nota, había algunos líderes políticos. Ofreció una charla a todos ellos. Tenemos la grabación. Soy feliz de estar en España, en Madrid. Pido perdón por que he olvidado un poco castellano. Antes hablaba mejor. Y así continuó, insistimos, año 2017, Rasputin de Putin, Alexander Dugin en nuestro país. En el año 2017 era la segunda vez que estaba en esa charla, expuso su filosofía. Quiero compartir mis ideas, conclusiones de estos estudios con vosotros en Madrid hoy, en la noche. Para empezar, comprender que la situación política en el occidente, en todos los países, en todas las sociedades, en los últimos años se ha cambiado muchísimo. Hay que comprender que el liberalismo es hoy ideología dominante, es claro, es reconocido por todos, pero ¿qué es el liberalismo actual? Sin comprender eso, no podemos comprender qué es populismo como una alternativa que crece, alternativa nueva al insistimos, este personaje ha tenido y tiene una gran influencia en grupos ultras en nuestro país, en España. En los últimos años se ha mostrado muy cercano a las teorías que defienden que una élite globalista está detrás del poder. Una élite globalista a la que culpa de todo. Y sitúa a esa élite entre los liberales. Dice Alexander Dugin, el Rasputín de Putin, que al frente de todos ellos se encuentra un personaje llamado George Soros, que dice y que lo califica como la encarnación del mal. En esa charla que hemos escuchado llegó a citar algunos movimientos políticos que sintonizaban con sus ideas. Esos movimientos eran la Liga Norte en Italia, Alternativa por Alemania en Alemania, y también eran, por ejemplo, en Francia, el Frente Nacional. Incluso dijo que Trump era uno de ellos, uno de los suyos. Pero Trump ha utilizado el populismo para llegar al poder. Eso muestra el grande poder del populismo. Grande potencia. Hoy el gobierno de Italia, que es grande país europeo, está creado con alianza entre los populistas de derecha de Lega, de Matteo Salvini, y los populistas de izquierda de Di Maio, de Cinque Stelle. Populista es Orban, populista en cierta medida es Putin, populista es Kurz. Nos seguimos situando en 2018. Entonces se supo que un magnate ruso próximo al Kremlin estaba detrás de muchas falsas informaciones. Ese magnate era Konstantin Malofe. Este personaje financiaba portales web en español, también noticias falsas, en donde se difundían tesis de articulistas rusos y españoles. Una de esas páginas es katenhom.es. Una página, una empresa que no tiene sede física, que figura como un centro de análisis y una comunidad independiente de expertos de diferentes países dedicados a la investigación en diversos campos, incluyendo análisis político, geoestratégico y geopolítico, eventos internacionales. Ahí se habla de Alexander Dugin, del Rasputín de Putin, de un libro titulado Proyecto Eurasia. Y en la edición española, un hombre hizo el prólogo. Y de ese hombre también hemos obtenido la grabación de la presentación de este libro. El autor de ese prólogo, del prólogo de ese libro de Dugin, del Rasputín de Putin, es una persona llamada Jordi de la Fuente. Después de esa charla se convirtió en secretario de organización de Vox en Cataluña, aunque su implicación en un ataque a un centro de Menas en el Masnoa es, para la Fiscalía, razón para pedirle 2 años de cárcel que pueden trucar su carrera. Después de esta victoria final del liberalismo, hemos entrado en la era unipolar, donde existe una sola ideología dominante, que es el liberalismo. Existe el liberalismo de derecha, existe el liberalismo de izquierda. Todo que existe hoy en el nivel mundial, no solo en el nivel europeo o del occidente, es liberalismo. Liberalismo democrático, liberalismo económico. Pero sí que por experiencia, en cuanto a tener relaciones con gente de varios países, sobre todo en el tema político, en la Unión Europea, me ha llevado pues adquirir nuevos conocimientos, ¿no? A abrirte un poquito y lo que uno piensa, lo que uno sabe. Y estamos escuchando a la persona que escribió, que filmó el prólogo de ese libro. Sobre los rusos, ¿no? Pues cambia bastante en cuanto tienes contacto directo con una persona de ahí, ¿no? Además, todo esto aderezado con el bombardeo que tenemos cada día de decir que los rusos son los malos, los rusos son los que matan niños y los rusos son muy serios, ¿no? Es un poco jocosamente lo que nos da a entender los medios de comunicación occidentales de lo que es Rusia y de ese sistema que, ostras, pues realmente, a nuestro parecer, o al menos al mío concretamente, deberíamos tener una relación mucho más estrecha en cuanto a Europa-Rusia, ¿no? Vamos a empezar al revés, en cuanto a la presentación de la obra. Me interesaría, pues bueno, estas dos que son las que he prologado, la geopolítica de Rusia, ¿vale?, y el proyecto Eurasia de Alexander Dugin. Lo último que se sabe de él es su actual influencia en el Ministerio de Defensa de Rusia. Un Ministerio de Defensa que hace unos días se publicaba una serie de informaciones falsas sobre las vacunas de la pandemia. De ahí viene todo también. Decían que detrás de esa manipulación estaba Soros y el globalismo. Todo encaja. Pero afortunadamente esta guerra Ucrania-Rusia está despertando una enorme solidaridad. Y nos vamos a quedar ahora con esa cara. Es desde luego la cara. Una cara con la que vamos ahora. Vamos a conectar en directo con un convoy. Un grupo de gente española que se está acercando en este momento a la frontera entre Polonia y Ucrania. Llevan alimentos. Hace tan solo unas horas han salido de Pamplona. Van a traer personas, niños. Uno de los que viaja allí es un viejo conocido del programa. Es Miquel Navarro, con quien vamos a estar, con quien hemos contactado ahora mismo. Es el cineasta, escritor. Miquel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Muy agradecido en esta conexión. En ruta, prácticamente, muy cerca de Alemania. En ruta estás en este momento, pasando Berlín, Alemania, muy cerquita de Polonia, ¿no? Muy cerca de Berlín, quería decir, perdón, sí. Sí, la idea es llegar a Polonia y descansar para seguir hacia adelante, pasar Varsovia y, bueno, y llegar al punto que nos indiquen para cerca de la frontera de Ucrania. En este convoy en el que vamos cinco vehículos, a tope, cinco furgonetas cargadas de material para esas personas que están, pues eso, huyendo de la guerra, escapando de la barbarie. Muchos de ellos, pues como sabemos, pues los que más sufren, ¿no?, que son los más pequeños, los niños. ¿Y qué os vais a encontrar ahí? ¿Qué esperáis encontraros? Porque el viaje ya casi está finalizando, estáis en la última fase, 2.500, 3.000 kilómetros, ¿cuánto habéis recorrido? Sí, pues fíjate, yo creo que son pues más 2.600 y algo los que tenemos, pues no lo sé ya cuántos llevamos, la verdad. Esto es una... apenas estamos sin dormir, el trabajo es tremendo de los compañeros. Hay mucho que agradecer, Bruno, de verdad, mucho que agradecer, sobre todo a tantas personas que han donado su dinero para que esto se haga realidad, para que el material llegue a los más necesitados, para que podamos entregárselo a ellos, ahí mismo, ¿no?, en el lugar del conflicto. Y bueno, pues esta iniciativa surgió pues gracias a personas pues como Rubén García, como Nacho Laquidain, que están haciendo una labor, han hecho una labor tremenda, y han reunido a un grupo, que yo he sido de los últimos en aterrizar, de 11 personas multidisciplinares. Pues fíjate, para que te hagas una idea, Bruno, hay cuatro policías forales, John, Elías, Guille, bueno, todos, Carmelo, hay que agradecer a todos que nos están dando además su experiencia. Nacho, el propio Nacho también es policía local de la Cendea de Cizur. La Cendea de Cizur, que es una localidad próxima a Pamplona, ha donado muchísimo dinero, los vecinos, la gente trabajadora. Bueno, tremendo, es que, vamos, se me traba incluso la voz al saber que tantas personas están poniendo, dando tanto de sí para que esta ayuda totalmente solidaria y desinteresada salga adelante. Y bueno, no me quiero olvidar de la fundación bueno, pues brazadas de superación, porque esta fundación, pues que ayuda a las familias de niños discapacitados, pues nos han cedido incluso, pues bueno, pues su cuenta, su fundación, para que podamos hacerlo todo con la, pues con la vía más transparente. Bueno, un trabajo tremendo, y aquí tengo a mi lado ahora mismo, que quiero también saludar a Juanjo Serrano, que es este conductor que también me está llevando a la frontera, a una frontera de guerra, Bruno. Una frontera que estáis recorriendo en este convoy en varias furgonetas que ha salido de Pamplona hace unas horas. Ese de tirón, hacéis todo el viaje, os turnáis. ¿Y cómo se está recibiendo la gente en este viaje? Bueno, estamos turnando. No quiero olvidarme tampoco ni de Rubén Laquiday, también que viene con nosotros, y de, cómo no, una figura clave en este viaje, que es Cris, nuestra enfermera. Bueno, pues Cris está aportando ese valor añadido de una persona que, bueno, pues que tiene esa profesionalidad, esa delicadeza para estar, pues, con estas personas que nos estamos encontrando. Nos encontrábamos ayer, por ejemplo, con Emma, que era una ucraniana que nos ponía la piel de gallina. Yo voy grabando todo lo que puedo durante el camino. Mi intención es llegar a la frontera para poder contar lo que está ocurriendo. Y Emma nos decía que, bueno, que ella venía desde Portugal junto a su pareja, que era armenio. Iban a atravesar Alemania, iban a ir a Moldavia, perdón, me dijeron a Moldavia, y vía Moldavia, atención, no iban a la frontera y a quedarse ahí, como vamos nosotros, no, entrarían en Ucrania para recoger a sus padres, que su madre, pues, se encuentra un poquito, bueno, mejor, pero el padre estaba impedido, ¿no? En este momento no podía moverse. Y la idea era rescatarlos de ahí, a los padres, ¿no? Tremendo. Absolutamente, la labor de mucha gente, lo que está haciendo mucha gente estos días, hay mucho movimiento en estos mismos momentos hacia Ucrania, por diferentes rutas. Vosotros vais por la ruta norte, pero es una ruta norte, centro, sur, está recorriendo muchísima gente ahora, con cara A y cara B también, tenemos que decirlo. Bueno, algunos problemas, ¿ha tenido algún convoy, no? Sí, está habiendo problemas, sobre todo en la zona, no hemos pasado por ahí, como bien dices, pero en la zona sí que de Montpellier, Lyon, claro, hay convoys también que están acudiendo con otras organizaciones y que les, bueno, directamente, claro, hay que tener muchísimo cuidado en las áreas de descanso porque está habiendo pillaje, está habiendo atracos, incluso, bueno, pues atracos con violentos de bandas organizadas, mafias, pues fíjate, ¿no?, en este momento tan sensible también proliferan este tipo de organizaciones desalmadas que incluso pues roban todo lo que pueden y les da igual que haya material pues para niños o para los más necesitados, ¿no? En este caso, pues personas que están pues escapando de la barbarie. Y bueno, en esta ruta que estamos tomando norte, como bien decías, Bruno, tenemos un guía de excepción, que es Stefan. Stefan es ucraniano y Stefan, bueno, pues tiene una historia también tremenda. Su familia está aquí, pero él, de motu propio, como tantos otros compatriotas ucranianos, va a acudir hasta la frontera para también pues depositar ese material junto al convoy, ¿no? Pero es que luego volverá, es transportista, va a cargar otro camión. Bueno, historias realmente de superación de personas anónimas que son para mí verdaderos héroes. El conflicto ha dejado eso, ha dejado dolor muchísimo, la guerra con todo lo que trae, pero ha dejado y está provocando mucha solidaridad de la gente. Este es un ejemplo, el convoy este es un ejemplo en el que estás, pero hay muchísimos ejemplos en todas esas partes del mundo de personas que quieren ayudar a los que ahora lo están necesitando. Así es, y además te decía fuera de micrófono, cuanto menos lo pienso mejor, porque esto surge de una manera como pues muy fuerte, con mucha solidaridad, con mucha, pues lo que digo, mucha fuerza, y dije, venga, vamos adelante, y todos igual, ¿no?, con mucha energía y con un equipo pues muy, muy cohesionado, y hay que sacar esto adelante, hay que ayudar en la manera pues que podamos, ¿no?, cada uno pues como buenamente pueda. También hemos tenido suerte en poder realizarlo, ha coincidido muchos factores para poder realizar este viaje. No es fácil, tenemos nuestros trabajos, ¿no?, pero bueno, hacemos lo posible. A la vuelta nos cuentas un poquito qué es lo que ha pasado, qué es lo que habéis encontrado, cuentas, bueno, pues muchas historias humanas que seguro os vais a encontrar y vais a tomaros dentro de muy poquitos kilómetros, de muy poquitas horas, y que lleguéis a esa zona, a esa frontera entre Polonia y Ucrania, entre la paz y la guerra. Miquel, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por trasladarnos tu emoción, tu viaje, tu última hora de lo que está ocurriendo. Y muchas gracias en nombre de todo, de todos nosotros y de toda la gente que nos está escuchando, porque hace falta mucha gente como vosotros. Mikel, pues, mil gracias, ¿eh? Mil gracias a ti, Bruno. Ahora mismo bajo el cielo en Berlín vamos adelante. Y ha habido un momento, que una píldora rápida que te quiero contar. Sí. Un detalle muy bonito, que en Bélgica, pues bueno, nos ha adelantado algún vehículo y nos pitaban al convoy y nos hacían pues esas señales de victoria, esas señales de pulgares arriba, que nos ha parecido muy bonito ese detalle. Bueno, oye, la gente nos ve y también nos quiere dar su apoyo, ¿no?, de alguna manera. Evidentemente. Y pues muchas gracias a toda la gente. No te lo puede mostrar, pero toda la gente que te está escuchando en este momento te está dando las gracias por todo lo que estáis haciendo tú y toda la gente que está yendo ahí a Ucrania. Mikel, lo dicho, mil gracias. Gracias a ti. Estoy siguiendo, Bruno, el viaje a través de mi cuenta Twitter, si alguien quiere seguir, que es @MikelNavarroAye, y bueno, ahí podrán encontrar el viaje casi a tiempo real. @MikelNavarroAye, y lo vamos a poner en nuestros twitters, en nuestros perfiles, el personal y también el del programa, para que continúe viajando contigo hasta Ucrania. Mikel, mil gracias. Mil gracias a ti, Bruno. Padilla Rosavientos, hemos puesto el Twitter de Mikel Navarro Allens, un Twitter, una de las personas que forman parte de ese convoy, de esa caravana, le llama, este viaje tiene un título, dice, la caravana de la vida. Al final del final, van hasta allí, van hasta la frontera, Ucrania con Polonia. Se queman, la luz nunca se va. Una caravana que hemos dedicado a este personaje, un personaje conocido como el Rasputín de Putin, un personaje llamado Alexander Dugin, filósofo, esoterista. Un hombre que ha estado dos veces en nuestro país, en dos veces en España. Hemos escuchado su voz, hemos escuchado sus conferencias, hemos escuchado y hemos oído cómo mucha gente le estaba siguiendo, cómo mucha gente le estaba aplaudiendo. Eso en el año 2017, también el 2013. Algunas de esas personas tienen poder hoy en España. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro, ya ha pasado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, que esta vez se traslada a un fin del mundo que ocurrió en la Tierra hace 1 millón de años, que se está repitiendo, que se puede repetir. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Antes que nada, vaya personaje, ¿no? Desde luego. Que no vuelva por España, porque luego se enamoran de nosotros. Sí, sí, y sí, sí. Aquí. Mira, ya pasó, ¿no? Con el que fue en... Se quedan por Málaga, en la Segunda por ahí. Guerra Mundial. Ah, el almirante Canaris. Sí. Le encantaba mucho pero España. Este vino, ¿no?, como refugiado, un poquito, ya, como sí, huido. Yeah. Este vino por hacer. Ya, porque se sí quede donde... Sí, sí, desde luego aquí, que es un personaje, no, es esa parte del poder, por un lado está el Ejecutivo, pero por el otro lado el poder de las ideas. Sí, de las ideas, exactamente. De las ideas, esas ideas. Sí, sí, ese tipo de, vaya, ideas. Ese tipo de ideas. Esta semana he estado escuchando, porque me sonaba, hay una canción de Celtas Cortos que se llama Hago turismo, cuyo estribillo dice haz turismo invadiendo un país. Sí, es una, sí, sí. No sé si os acordáis. Haz turismo invadiendo un país. Que era una crítica, sí, en aquel momento al ejército, a los marines norteamericanos, pero es que se puede hacer extensiva a cualquier tipo de fuerza invasora, ¿no?, de fuerza de ejército que ocupa por la fuerza las viviendas. El Tas Cortos tiene ahí su letra también, así tenía, un poco crítica. Era muy crítica, pero se puede perfectamente válida para un montón de años después, ¿no? Este pues, 2021. Es un personaje que ahora ha salido a la actualidad a raíz de lo que ha ocurrido, pero que estuvo en nuestro país hace muchos años, sí, sí, sí. Pero ella tenía su teoría entonces, sí, año 2017-2013, una teoría que ya entonces se tenía influencia en el sí, pero es que es una teoría que tampoco dice nada nuevo, es que no, lo que él lleva años pontificando, por decirlo de alguna forma, pues es que ya se daba en la Rusia de los zares, ¿no? Sí. Ya era un poco, ¿no?, de nosotros. O sea, que encima no es ni original. No es original, ¿no? Es expandirse por eso, Eurasia, y dominar todo eso, y con eso convertirse en una potencia mundial a base de populismo. Él utiliza mucho la expresión, ¿no?, esa, populismo, pero lo dice como algo bueno. Sí, como algo bueno, en esa mezcla de populismo de izquierda y de derecha, no, bueno, que, en fin. Populismo. No, no es nada nuevo, no es una teoría que él se haya, bueno, no sé. No, lo que es con nuevo tanto es filósofo y tan listo que parece que es, lo poquito que he podido ver y eso de él, no es nada nuevo lo que dice. No, es un personaje tremendo. La diferencia con otros es en el entorno que tiene, sí, claro, influencia, que tiene, claro, fuerza, claro, ¿no? Claro, porque esa, algunos, como tiene esa pinta un poquito de entre comillas el sabio, pues sí, le siguen, y le siguen y con esas, no, además con las barbas, el aspecto físico. Es Rasputín. Es Rasputín. Mucho más voluminoso, ¿no? Pero sí. Que supongo no, que... No sé si tiene... Si lo hace aposta, ¿no? Si no sé si tiene ciertas características de Rasputin, bueno, pero sí que enfoca un poco a lo que quiere comentar, que es la época de la Rusia imperial, sí, la hace un siglo. Claro, por eso, pero ¿liga o no liga? Es un poco así. Pues no tengo ni idea, no creo que ligue con esa pinta. Bueno, Rasputin con la zarina. Sí, Rasputin decía que no se la daba, que olía mal. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a irnos más atrás, hace un millón de años. Un millón de años llegó un fin del mundo, que pasó lo siguiente. Ocurrió algo que los científicos han estado preguntando durante años y años, cómo se produjo y por qué se produjo una situación en la que resulta que, en contra de lo que está ocurriendo ahora, la Tierra se enfrió de forma... La de hielo. Sí, exactamente. Y entonces los científicos han estado dándole vueltas, muchas vueltas, a toda esta situación, por qué ocurrió esto hace un millón de años. Incluso en 2014 se publicó en la revista esta famosa... Últimamente el 2014 es un año fatídico, Un año ha sido, sí. Bueno, pues hubo un estudio que publicaron unos profesores de la Universidad de Barcelona, concretamente el profesor Leopoldo de Pena, y de punto pena, que no, la D no sé exactamente lo que significa, ¿no? Y entonces provocó, ¿no?, que la transición al Pleistoceno, que fue en esa época, hace un millón de años, que por eso es tan crítico ese momento, la transición al Pleistoceno medio, como os digo, estaba asociada, ellos dedujeron, investigaron, que estaba asociado con una reducción abrupta de la intensidad de los sistemas de corrientes oceánicas, es decir, las corrientes del Atlántico sur y norte hacían que la corriente sur llegara invadiera o entrara, mejor dicho, en el Atlántico Norte, y esto lo que hacía era calentar un poco el clima de estas corrientes, ¿no? Pero lo que ocurrió en este periodo, en la transición del Pleistoceno medio, conocido en inglés con las siglas MPT, lo que ocurrió es que fue todo lo contrario, que la Tierra sufrió un enfriamiento global y no sabían hasta ahora qué consistía. No sé si os acordáis que hace ya bastante tiempo hablamos de unos taladros que se realizaban en las profundidades del mar y sacaban unos cilindros. Sí, mucho, y entonces esos cilindros lo que tenían era la historia de la Tierra, el registro de la Tierra, ¿no? Por sedimentos, iban estudiando cómo había sido la Tierra hace miles de años y tal. Y entonces con estos taladros que han ido haciendo en determinadas zonas, han sacado el registro de lo que ocurrió. Ah. Y lo que ocurrió hace un millón de años es algo que no se esperaban, pero que ha venido a ratificar un poco lo que ellos vieron, ¿no? cuando analizaron estos núcleos de sedimentos marinos profundos, lo que los han analizado del Atlántico Sur y del Atlántico Norte, encontraron entonces que el Atlántico Norte, justo antes de este periodo, de la transición del Pleistoceno medio, la circulación oceánica se comportaba de forma muy diferente al resto de la cuenca, y entonces vieron que las placas, o las más que las placas, las capas de hielo del hemisferio norte empezaron a adherirse a la roca, base del océano de aquel momento, de una forma más eficaz. Y entonces, esta forma de adherirse en aquel momento, estamos hablando de una concepción del mundo que no existe actualmente, ¿no? Hace un millón de años. Y entonces, en aquellos momentos, las transiciones de periodo glacial a periodo interglacial duraban aproximadamente unos 41.000 años. Bueno, pues en esta transición al Pleistoceno medio, lo que ocurrió que hubo un cambio, y entonces los hielos, todavía no saben exactamente por qué, pero en esa zona del Atlántico Norte se empezaron a adherir a la roca base de una forma, a la roca base cristalina, de forma mucho más eficaz y mucho, de forma mucho más duradera. Y esto hizo que la corriente, que, como os he dicho antes, más caliente, que venía del Atlántico Sur hacia el Atlántico Norte, pues resulta que no calentaran el Atlántico Norte, sino todo lo contrario, se encontraban con estas grandes masas de hielo con muy, muy, muy adheridas a las rocas bases del océano, y esto hacía el resto, ya las corrientes lo que hacían es que al resto del planeta enviaban mucho frío, y eso hizo que hubiera una globalmente en toda la Tierra un periodo de frío que no había ocurrido hasta entonces, causado por estas corrientes. Uh-huh. Lo que viene a demostrar es la gran importancia que tienen en todo el mundo las corrientes que ocurren en el océano Atlántico en general, tanto las de origen Atlántico Sur como origen de Atlántico Norte, ¿no? Y es una evidencia, viene a confirmar lo que los geólogos, científicos y estudiosos del mundo marino venían vienen ya asegurando hace tiempo, que esas corrientes son determinantes del resto del clima del planeta, ¿no? Y estudiando estos estratos, estos taladros que han sacado del fondo marino, han constatado que, en efecto, no ya ahora, sino ya hace muchos años, hace un millón de años, estas corrientes determinaban el clima del resto del planeta, cosa que ya ocurría entonces, y que desde entonces aquellos cambios, esas corrientes, vienen a determinar el clima actual que tenemos en la Tierra, porque se han alterado el comportamiento y las temperaturas de los mares, y esas corrientes arrastran al clima del resto del planeta, esas uh-huh. corrientes que se producen en el Atlántico. Claro, sí, claro, existen. Porque hubo un momento en que se pensó que este fenómeno que ocurrió hace un millón de años ocurría porque lo voy a buscar, los ciclos de Milankovitch se llaman exactamente, que son periodos en que la Tierra y el Sol están más cerca o más lejos, ¿no? Entonces, si la Tierra en ese momento coincidía que estaba más lejos, es posible, era una respuesta que tenían, una de las posibles hipótesis a por qué en este periodo de transición al Pleistoceno medio se enfrió tanto la Tierra, es que estos ciclos de Milankovitch, como he dicho, estaban el Sol y la Tierra estaban más lejos, y uh-huh. entonces la cantidad de energía que absorbía la Tierra era menor, lo que daba capacidad, daba oportunidad a que el clima fuera más frío, ¿no? Esto es una hipótesis que se barajó durante tiempo, pero este último trabajo que se ha publicado ahora recientemente por parte de profesores de la Universidad Neoyorquina de Columbia, y también por profesores de la facultad, entre ellos el que he comentado antes, el profesor de Punto Pena y María Jaume Seguí, y María Jaume Seguí, Rodríguez, que son investigadores del grupo de investigación consolidado en geociencias marinas de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. Pues este estudio, que ahora ha sido recientemente publicado, vienen a demostrar que no fue por los ciclos de Malikovic, como he dicho antes, sino por esta fortísima adherencia del hielo de las capas glaciales a la roca base cristalina del fondo de los mares. Uh-huh. Y al llegar la corriente de abajo del Atlántico Sur, al llegar a esa zona del Atlántico Norte, esa corriente expandió ese frío, esas temperaturas tan bajas por el resto del planeta. ¿Y no se sabe qué temperatura hacía en esos tiempos? No, bueno, sí, cuando supongo que sí. Cuando se agarró a la roca, porque sí, lo mejor es que ahí ya empezaba a hacer frío para que adheriera. Claro. Hubo unos, no tengo referencias de las temperaturas exactamente, pero sí fue un cambio de paradigma en ese momento, porque como he dicho antes, los periodos entre glaciación y periodos interglaciares duraban 41.000 años, y en ese momento del MPT, de la transición al Pleistoceno medio, lo que ocurrió es que no se cumplió en esos 41.000 años. Entonces hubo de repente unas bajadas de temperaturas a nivel... Es un poquito al revés de lo que está ocurriendo ahora, porque ahora es por la acción... Aquello fue enfriamiento, claro, pero en el fondo viene a ser... De una forma natural, sí. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es una forma... Estamos en el periodo este que estamos llamado en el antropoceno, sí. Y entonces la actividad del hombre es mucho más intensa, y desde la industrialización, pues todo esto ha ido creciendo en temperatura y aumentando en temperatura. Pero fue un periodo hace un millón de años en el que hubo otro cambio de temperatura por otras causas en aquel momento naturales. Y ahora esas hay causas naturales, que puede haber o no, hay otra más importante, definitiva, que es la presencia del ser humano y las cosas que estamos haciendo con nuestra casa del planeta Tierra, que le estamos quitando el techo, las paredes y absolutamente todo. El cambio climático. Hace un millón de años hubo un fin del mundo por un cambio climático y que fue un enfriamiento. Ahora estamos en lo contrario, estamos en el calentamiento global. Javier Sevillano, gracias. Bueno, pues a vosotros. Ya sabes que la culpa de todo la tiene la ardilla con la bellota. ¿Qué ardilla bellota, explica? La de hielo. Ah, ay. hay que escanearte el cerebro para entenderte. Vale. El cuento de la ardilla ahí, ¿no? Es de Disney, es el cuento. Bueno. De Pixar. Con señales del fin del mundo, llegamos al final del programa de esta noche. Un programa que ha sido espectacular, que hemos tenido invitados de primera fila, como el director, fue durante 5 años, del espionaje español, director del CNI, Alberto Sáenz, que ha estado en nuestro programa, que ha estado en La Rosa de los Vientos. También ha estado en nuestro programa, ha estado en La Rosa de los Vientos, fue presentador, acaba de publicar un libro, se han vendido ya 100.000 ejemplares, está en la 7ª edición, Ángel Martín, y también hemos hablado con Manuel Carvillal, de uno de los fenómenos misteriosos por excelencia, que él conoce a la perfección, las teleplastias. Y queda todavía este fin de semana Rosa de los Vientos por delante. Mañana, a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias, en la Comunidad de Canarias. Gracias por haber estado ahí, gracias por estar en la sintonía de Onda Cero. Más noticias, más actualidad, más entrevistas, y mañana a partir de la 1, más misterio. Gracias. Y atentos, que mañana nos vamos a Egipto.